de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. El matinal de Radio Villa Francia, todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales, desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucal. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia. Por un mundo matinal. Buenos días, ya estamos acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos una nueva jornada de matinal de día miércoles 23 de julio, bastante helada la mañana, pero estamos acá como siempre listo y dispuesto a conversar con un buen café y contextualizar las distintas informaciones que están en la palestra. Comienzo saludando también a los compañeros de Radio Aucan, por donde salimos simultáneamente a través del 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando. Esto es en la sexta región, a donde mandamos un abrazo grande y fraterno y a toda la gente que escucha ya a través de la Radio Aucan. Recuerda, sí, que escuchas hasta las 12 del día, donde comienza el Club de los Aucanitos. Por lo menos allá nosotros seguimos hasta la una y a veces un poco pasado en este matinal de Radio Villa Francia. Y comienzo saludando a un compañero de labores diarias, Alfonso. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Toño, ¿cómo estás tú? Yo estoy más o menos todavía con mi tos, pero tratando de tirar para arriba. He estado tosiendo menos. Espero de no interrumpir mucho el programa de hoy día. Un saludo para todos quienes nos escuchan por el 107.5 de la frecuencia modulada acá en Estación Central. Y también aquí ya en San Fernando a nuestros queridísimos amigas y amigos de que nos escuchan a través de Radio Aucan en el 107.1 de la frecuencia modulada. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Aquí estamos acompañándolos en el matinal de Radio Villa Francia. Y se tiene que sumar Inés en un momento. Estamos esperando que llegue y vamos a irnos con las informaciones pertinentes que ameriten en su momento. Entre esas tenemos, por ejemplo, y vamos a estar conversando sobre aquello, un sector no menor de la CONFECH se desmarca de la propuesta de Izaguirre y junto con la ACE y con sectores también de la Movimiento por la Educación. Un tema que va a dar mucho que discutir, va a ir a sacar una declaración en la noche, Me estoy refiriendo a la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica del Norte de Coquimbo, a la Federación de Estudiantes de Concepción, me estoy refiriendo a la Federación de Estudiantes del Pedagógico, Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica Metropolitana, la Federación de Estudiantes de la Universidad Central, toda gente de la CONFECH, junto con el Movimiento Estudiante de la Educación Superior, que es el MESUP, la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, la Agrupación Alto CIMSE, Movimiento 50-50 y la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación. No están con la propuesta de Eizaguirre y no están tampoco con la con lo que está planteando. Hay un ministro sin piso, hay un ministro, que está mintiendo, donde se está poniendo a todos por igual, esto es muy parecido a lo de la Lege, y suma en términos particulares, en términos de crítica, que vamos a estar revisando hoy día, que ese sector de la CONFECH dijeron, acá se escaparon con los tarros, no les consultaron a la gente, a las bases, para esto hay unos instancias que se llaman los plenarios de la CONFECH, que hay reuniones, y ahí se dirimen las decisiones. No se puede, a priori, porque hubo un ordenamiento, qué sé yo, de organización o de partido, salvar el cuello de Nicolás Eizaguirre, porque son buena gente. Entonces, la lealtad es con el movimiento estudiantil y con sus bases. Parte de las cosas que señalan en esta declaración que sacaron los algunas federaciones, digo, la CONFECH, junto también con lo que ya había hecho la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES. Sin estar a la polémica, vamos a estar conversando respecto a eso. Bueno, y es parte también de lo que vamos a estar revisando más profundamente, por así decirlo, que tiene que ver con un tema mayor, más allá de esta noticia, que tiene que ver, bueno, ¿cómo va la reforma? ¿Se puede hablar de reforma monolítica o se va a seguir hablando, que es un poco lo que se ha estado discutiendo acá, frases grandilocuentes, de partes de frases de programa, pero en la concreta nadie sabe muy bien cómo va a ser? Tan así que parece que el ministro tampoco lo sabe. Bueno, él dijo que no sabía de educación. No. Estoy diciendo una cosa no saber de educación y otra no saber de qué trata el proyecto de reforma. Que de hecho nosotros lo comentamos hace buen rato ya. Esto de, mira, no se sabe necesariamente cuál es el proyecto porque este va mutando y cambiando toda la semana. Y porque a uno le dice una cosa, a otro le dice otra. Sí. ¿Pero te acuerdas que nosotros dijimos eso? Sí, hace dos semanas atrás estábamos ya hablando de eso. Entonces, en ese sentido, vamos revisando y se van transparentando también posiciones, también se van transparentando qué es lo que realmente hay, cuál es la voluntad de parte de un gobierno, porque ayer, por ejemplo, salió Michelle Bachelet a decir que educación gratuita, primero, educación de calidad, que es lo primero que dice, ahora educación y gratuita en todos los niveles, incluso la educación superior. Pero más allá no quiso precisar el tema. Eso es lo que aseguró. Porque fue también, como siempre, bastante diplomática respecto a los dichos de Eizaguirre. Dijo, lo único que voy a decir es que la educación va a ser de calidad, gratuita y todo el tema. Pero no especificó, no profundizó. Claro. Y lo invitó, sí, a un encuentro que tenían en una escuela de unos talleres de inglés, una cosa así. Y ahí estuvieron juntos. Como para decir, sí, seguimos en la, sigue siendo mi ministro, porque también hubo algunas cosas que se deslizaron por ahí de hablar de que parece que el caballero no está haciendo bien su pega. Y hay harta preocupación, sí. Y hay harto nerviosismo. Claro. Comienzo saludando también a la Inés, que ya se sumó con una cara, acerque primero medianamente el micrófono, es bastante potente como para esto. De hecho, a ver, dele, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Qué bien, bueno. Bien. Hola, buenos días. Alfoncito, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Inesita? Bien, un gusto verte. Qué bueno. Igual yo. ¿Cómo Hola, están tus lolos? Todo bien, acostadito. Ah, qué rico. La tropa acostada ahí. Qué bueno. ¿Tu mamá está bien? Les hago un cambio. ¿Cambien ustedes dos micrófonos? Es que la otra vez, como estaba Bolívar ahí, quedó ahí porque él habla más bajito. Y Alfonso habla más bajito que este. Entonces, la Inés ya tiene un manejo de micrófono ahí. Te entienden. Totalmente. El profesionalismo ahí se nota. Sí. ¿Viste? Ahí sí. Ya. Y a ver, Alfonso, ¿tú cómo estás? Lo más bien, gracias. De nuevo. Bien, bien. Aquí estamos, acompañándolo en el matinal de ahí Radio estamos. Villa Perfecto. Francia. Ahí sí, po. Ahora sí. Bueno. Y bueno, es parte de lo que vamos a estar conversando. Sigue el bombardeo en Gaza, ayer uh-huh. fue terrible. Tenemos una diferencia de 7 horas, pero para los que estuvieran despiertos en la madrugada fue bastante grande. De hecho, ya estos sectores sin luz, literalmente, terminaron de cortar la única señal telefónica que había ya en la zona. Hoy día se supone que hay reunión del Comité de Seguridad y de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Mm. Y vamos a ver qué pasa, pero no se ve bien aquello. No sé, es un futuro próximo de solución. Solución no. Y de terminar con esta situación. Para nada. Así que en ese sentido, nada, pues ver cómo se dan ciertas cosas. Pero ayer lo llamativo es que se hizo una conversación, una discusión en el programa El Informante. Uh-huh. Canal público estatal, bueno, se supone, de la mano de Ricardo Silari, para los que no conocen Picapiedra. Y bueno, hicieron una conversación sobre el tema del conflicto palestino-israelí. Uh-huh. Es bien llamativo lo que está ocurriendo en Gaza. Puede ser, y parto desde el prejuicio con Rodrigo Gendelman. Y la gente tiene un poquito mala memoria. La última vez que estuvo en el mismo panel Rodrigo Gendelman, que en este caso estaba como miembro de la comunidad judía, la última vez que estuvo Rodrigo Gendelman estaba defendiendo a Spiniak en el mismo foro y el mismo panel, de que él no era un pedófilo. Y tuvo toda esa tesis, se lo hicieron pebre después la mayoría de la gente y los expertos que le insistía que era un enfermo sexual, que no era un pedófilo. Era un pedófilo. El problema estaba en la tipificación penal en términos de la ley en ese tiempo. Pero ayer estaba como miembro de la comunidad judía que justificó todo el rato la acción de Israel con el tema de Hamás, pero después terminó pidiendo paz y la coexistencia y podemos esto. Yo estoy casado con alguien de ascendencia árabe y todo el cuento. Y hasta ahí uno decía, bueno, tuvimos que bancarnos eso, tanto como tuvimos que bancarnos en las noticias a Alex Fiscal Peña hablando como experto en casos de bomba, eso ya era mucho. Pero una cosa mucho más grave, y que tuvo que ver con el veto que se le hizo a la Federación Palestina. Hablar del tema palestino-israelí sin palestino, primero. Y segundo, sin la Federación Palestina. Que vendría siendo como lo obvio de esto. Eso fue anoche en el Informante. Sucede que cuando empieza el programa, uh-huh. el compadrito que dirige toda la cosa, ¿cómo se llama? Juan Manuel Astorga. Él viene y dice de que cada de las personas que fueron invitadas, que les costó mucho, mucho conseguir que pudieran ir y que quisieran ir y todo lo demás, iban en forma personal, no iban a nombre de ninguna organización, porque allí no iba a haber ninguna organización presente. Eso lo dejó clarito antes. Uh-huh. O sea, se puso el parche ante la herida. Uh-huh. Claro, pero también con la misma presentación que hizo, daba a entender como que nadie quería juntarse con nadie. Claro. Y uno se imaginaba que iba a poner en la mesa, en esa mesa, los puntos a tratar de las dos, digamos, de los palestinos y los israelitas. No, ¿ah? Lo que dejó claro es que cada uno iba a dar su punto claro. de vista como personal. Pero él, entonces no tenía ningún sentido. Claro, problema, pero entonces él dice eso y la mayoría de la gente se imaginaba que iba a pasar algo dentro de ahí, una discusión fuerte y todo. Claro. Pero cuando lo empieza a presentar, claro, pues todo así como ya, chao, puro israelita, o sea, ¿cuál va a ser la base de discusión acá? Y los videos que más mostraban y todo el tema eran los chilenos viviendo en Israel y súper asustados y hablando así atrás de televisión y tú les veías la media casa. Tenían que llamar a los papás. Claro, y que su marido se iba a ir al ejército y que su hermano se iba a ir al ejército. Mm. O sea, ¿para dónde está a cargar la sí, mata? Pues, de todas maneras. Sí, mira, yo entiendo. Ayer, reconozco que ayer me leí una entrevista bien larga, y bastante buena la entrevista, ojo. En el Ciudadano, la voy a buscar y se las voy a mandar. O si usted, como son dedos más rápidos y siempre son tan eficientes la gente que escucha este programa, la envían ustedes, que tiene que ver con un representante de la izquierda israelí sionista, un argentino, que estaba y lo entrevistó el Ciudadano. Uno queda mucho más confundido y él decía que no, que lo que pasa es que la izquierda latinoamericana está llena de dogma y de formas de ver las cosas, por eso no lo entienden a ellos. Terminé de leer profundamente la entrevista, que no es corta, bien larga, y no, todavía no lo puedo entender. ¿Sionista de izquierda? Sí, sionista de izquierda. Yo comenté una vez que estuve discutiendo con un amigo que era sionista de izquierda, también era argentino. Ya. Yeah. También era argentino. De hecho, hay también una colonia judía bastante potente. Y terminé con la misma impresión, varios que estábamos ahí, también habían amigos argentinos en ese día, y también habían unos judíos, y que tampoco bancaban esta cosa, porque partían desde la concepción del Estado de Israel. Hay varias cosas que uno podría entrar a criticar. Ahora, me parece súper bien que se debata, que se sepa que hay una izquierda, que básicamente vendría siendo una izquierda socialdemócrata. Y tampoco estamos hablando de una izquierda así, no. izquierda, pero existe y efectiva. Ahora, ninguna izquierda permite o plantea ciertas cosas que tienen que ver con la explotación, una cosa, y otra tiene que ver con la opresión de un pueblo, más allá del Estado-Nación. Eso vale bien poco para la izquierda, independientemente de su vertiente. Tiene que ver con ciertos parámetros también que van íntimamente relacionados con la forma en cómo nos relacionamos. La redundancia está íntimamente relacionado con la forma en cómo nos relacionamos. El capitalismo, la forma de los sistemas sociales está en la forma en cómo tú y yo nos relacionamos. Y obviamente acá no hay una relación, en el caso. Y la justificación es la misma. Hamas son malos, los musulmanes son malos. De hecho, el periodista del Ciudadano le decía, oye, pero la izquierda kurda, que está haciendo... No, pero ellos son musulmanes. Entonces, oye, pero están planteando ¿cómo se llama? Países federados, ni siquiera están planteando el Estado-Nación típico, una forma de autonomía en la cual incluso están trabajando el tema de Murray Bush, que le dice, no, pero son musulmanes, parten de... Bueno, entonces, si vos partís del sionismo también te he equivocado. Pero interesante la entrevista, es un buen ejercicio igual, no, pero no va más allá de las tolerancias o no tolerancias. Me parece que cada cual puede tener la posición y la visión que quiera. Pero en términos particulares uno puede también tener el derecho de estar de acuerdo o no. Y en ese sentido, en lo personal, digo, no estoy de acuerdo. Yo no tengo ningún empacho acá lo hemos discutido también ampliamente. No hemos declarado como antisionista. No tenemos problemas respecto a eso. Hacemos la diferencia respecto a los judíos y judías, no tanto solamente como religión, que es como el judaísmo, pueblo. Sino como pueblo, voy a reconocerlo como tal, y en ese sentido, claro, hay ciertas cosas que ver. Pero yo no sé si... Yo sé que la Inés vio porque la vi por ahí sulfurando lo de anoche. Sí, estuve viendo algo, porque de verdad, sí, terminé muy sulfurada. Terminé peleando con todos los que estaban viendo el programa dentro de mi hogar. Fue como... Pero es que en realidad, o sea, defendí... Si vaya a llamar a debate, llama a las dos posiciones, po. Llama a postura, o sea, y que Hamas, y que el terrorismo internacional, y que le entregan plata para hacer esto, y que los palestinos son malos, porque ellos mismos se protegen a Hamas, y ellos usan escudos humanos, y que tienen 15 segundos para arrancar. Y es lo que estamos viendo, pero las imágenes nos están mostrando otra cosa. O sea... No quieren meter el dedo en la boca fácilmente diciendo la información veraz la entregamos solamente nosotros y nadie más. Cuando nos llega información de todos lados y podemos corroborar distintas informaciones. Entonces nos siguen tomando por tontos y por pavos. O sea, quieren que creamos la línea que quieren que ellos sigan. Entonces es molesto. Y cuando ya las verdades salen a la luz dicen, fue error. Claro. Y con eso tapan todo. O sea, esa frase la hemos estado escuchando, esa palabrita la hemos estado escuchando desde hace muchísimos años en Latinoamérica, en Europa y en todos lados, de que cuando se cometen estas atrocidades son errores. Claro. ¿Ah? Son, es que nos equivocamos. Los detenidos desaparecidos fue un error. La tortura fue un error. Y la derecha se queda lo más tranquila pensando que... No, es que ellos no sabían lo que está sucediendo hoy día allá, también fue un error. Ayer yo escuchaba, y me parece un muy buen argumento, Alguien decía, culpar a Hamás de la muerte de los niños en Gaza, que es un poco el argumento que tiene, esto es para graficar nomás, el argumento que tiene Israel, es exactamente igual a culpar a la UP por los detenidos desaparecidos que hubieron. Claro. Es que no fue culpa de los militares, pero si no hubieran estado la UP, si no hubiera estado el gobierno de Salvador Allende, si no hubieran sido de izquierda ustedes, no hubiéramos tenido necesidad de matarlos. Claro, no habríamos dado el golpe de Estado ni habríamos matado tantos niños. Exacto. Porque acá también mataron muchos niños. Es exactamente, sí, pero lo profesional acá estamos hablando... Por eso. Que en ambos casos fue una matanza, pero acá tiene que ver con un tema sistemático de Estado, que tiene que ver con una cosa, claro, de hecho, lenta de buscar, de una cosa que duró mucho tiempo, como un engranaje en términos de posicionar, en términos de un poder. Acá hay cosas que son similares, pero acá estamos hablando de bombardeo a mansalva. Acá estamos hablando de un genocidio impactante. En un par de horas los muertos aumentan inmediatamente. Pero es exactamente igual echarle la culpa al Plan Z. Es exactamente igual echarle la culpa a... Es que lo que pasa es que el señor Allende... Es exactamente igual echarle la culpa a la UP por las muertes de los ejecutados políticos, por los detenidos desaparecidos, por la gente torturada, por todo lo ocurrido durante la dictadura militar. No, todo fue culpa de López. Entonces, es más o menos similar. Yo vuelvo a insistir, y yo sí soy majadero en esta parte. Yo con Hamás tengo una diferencia, pero tremenda. En términos ideológicos, en términos de composición, entiendo perfectamente a qué línea del islamismo representa el movimiento de resistencia islámica, dicho sea de paso, que nace a finales de los 80. Comprendo bastante bien cuáles son sus principios y fundamentos, pero también entiendo al pueblo palestino, en particular el de la Franja de Gaza, que está dividido entre Cisjordania con la Franja, que ve como la única cara visible. No es el único grupo que funciona en ese territorio, pero la única cara visible que está dando cara, valga la redundancia, al ejército de Israel, que ha podido de una u otra manera equiparar las cosas, no de las mejores partes. De hecho, Hamás nace en las mezquitas, que era el único espacio, ya dimos más o menos esta parte, el único espacio en el cual se podía perfectamente estar. Todas las demás están prohibidas por Israel. Y más encima cuando estaba proscrito la OLP, cuando Fatah y Yasser Arafat, que era el rostro del mal, eran el demonio y todo lo demás, se dejaba Hamás sin ningún problema. Hoy día se invierten los papeles. Y en ese contexto y en ese sentido, lo que se ve acá es el tema de la resistencia de un pueblo. Pero probablemente uno no estaría de acuerdo con Hamás en otro contexto. Pero por supuesto que no. No solamente porque hay matices distintos. Por supuesto, o sea, el hecho de que estén, como dices tú, muy bien, de que están dando la cara, claro, uno lo puede respetar, pero no tiene por qué estar de acuerdo con sus posiciones políticas y religiosas. Es lo mismo que yo puedo estar en desacuerdo en muchas cosas religiosas con la cultura cristiana, pero eso no quiere decir de que yo le tengo que hacer la guerra. O que si ellos hacen una cruzada, tenga que ir yo también metido ahí en medio en la cruzada. O sea, hay momentos y momentos y hay situaciones y situaciones en las cuales uno puede sí opinar o sí estar de acuerdo o en desacuerdo. Yo fui a la marcha el día sábado porque yo estoy en contra del genocidio que está sucediendo en Gaza. Yo fui a la marcha porque yo estoy de apoyo en cierta forma y estoy solidarizando con un pueblo, con el pueblo palestino. Pero eso no quiere decir de que yo fui a la marcha porque yo soy de Hamas o porque yo estoy con el Hezbollah o porque yo estoy... No, son cosas diferentes que no las podemos mezclar en una misma olla, en la misma cocina. Sino que son cosas diferentes, pero en las cuales uno sí tiene derecho a estar presente y estar solidarizando con ya no solo con los niños, sino que con todo un pueblo que está siendo diezmado en la franja de Gaza. Sí, bueno, volviendo al punto ahí de la polémica, por así decirlo, que ocurrió ayer, claro, era bien tirado la mecha de que se tuviera una discusión amplia negando la participación de la gente de la Federación Palestina. ¿Cómo para tener? No sé, si, es como si vamos a hablar de... si vamos a hablar de educación, no invitamos a JJ Brunner. No sé, pero invitamos a alguien que esté relacionado. Es como cuando uno ve esta típica discusión sobre la inequidad y la injusticia social. Y siempre ve unos cuicos de mierda con un montón de posgrado hablando y pontificando. Es como taller, introducción al mundo de los pobres. ¿Tú sabes que dan ese taller en la Universidad Católica? Este lo da Benito Baranda. Introducción al mundo de los pobres. Fíjate que chori, güey. Y me imagino que llegan pobres para que la gente los conozca. Así, tóquenlo, oye, así. O harán verdaderos tours por las poblaciones para que... sí, pues, zoológico. Sí. Pero a lo que voy. El tema acá es que uno esperaba, y que más encima estamos hablando de ocupación, estamos hablando de un bloqueo. De hecho, ayer tenía la patude, y creo que una patude, pero siempre, por lo menos yo parto del prejuicio del conocimiento de sus columnas y verlo visto como un opinante en otros temas. Rodrigo Yandelman, y siempre me parece súper desinformado. De hecho, ayer decía... Bueno, pero Israel ha entregado el territorio en Gaza y hay unos pocos controles. ¿Pocos controles? Eso es una ocupación, güey. Está lleno de controles militares. Para ir a comprar al otro lado, tienes que pasar por un control militar israelí. Pero le parece que son unos pocos controles. ¿Y cuántas veces hemos visto videos de que cuando pasan niños por esos controles son golpeados? Se han visto esas cosas. O sea, no van a decir de que, no, es que los tenían de escudo humano a los cabros chicos y, o los mandan justamente para allá para que les peguen. No. Aparte el tipo ayer hablaba, decía, no, si tienen espacio, si es como la ciudad de Antofagasta. Claro. Como la región de Antofagasta donde pueden estar ellos. Ese es todo el territorio. Tenía el medio espacio, oye. Y le decían, andate para allá, pues, así como vaya a ver tú para dónde arrancáis, porque Israel es como gigante al lado de esta otra población. O sea, y vemos destruida. De Israel no se mostró ninguna imagen de destrucción masiva porque como no lo hay, tiene. Po. Claro, pues. Entonces, pero eso no se debe a. Eso se debe a la buena defensa, no a la intención del otro. Claro. Que ahí está el tema del empate. Claro, entonces, ¿qué hicieron? Lavaron la imagen a Israel así como el israelita bueno, bonito, que defiende a su pueblo. Y su territorio. Claro, y hace todo lo posible porque su gente esté bien. Y estos pelotudos estaban todos hablando lo mismo nomás, po. Y no les interesaba más allá lo que estaba pasando. O sea, tenían en las narices testimonios y imágenes y no... No, ellos no entendían, no querían o no quieren entender nomás. Y Televisión Nacional se prestó para eso, para lavar imagen nomás. Tiene que lavar la imagen porque hay intereses económicos muy fuertes metidos por el intermedio. Entonces, por lo tanto, tienen que estar ellos a favor del sionismo porque de lo contrario se cortan ciertas relaciones económicas. Porque aquí lo único que interesan son las partes económicas, la parte humana, la parte social. Eso no, eso pasa por encima. Aquí no hay ningún respeto a los derechos humanos. Y a la vida, no hay ningún respeto a la vida. Sí. De parte del gobierno y de parte de las instituciones políticas y que manejan el país. Claro, ahora la ONU está en sesión para ver así como si podía ver si eran crímenes de guerra, de lesa humanidad. Puta, guerra es cuando dos pueblos al mismo nivel pelean, po. Pero acá no hay el mismo nivel, po. ¿Ah? O sea, vemos la herida que tienen estos niños, los niños palestinos, las armas que está usando Israel, y es terrible, po. O sea, es como decir de que lo que pasó el 11 de septiembre del 73 en adelante fue una guerra. Una guerra civil, pues sí. Claro. ¿Cuántas veces lo han dicho? Claro. ¿Ah? Y acá lo niegan, pero lo de allá claro. Lo aceptan. No, pues cómo es la cuestión, ¿no somos, po? Claro. Es que para el lado tengamos que te conviene nomás, po. Depende la balanza donde la claro, saquís, po. Si es, depende eso es. Por dónde entra la plata al bolsillo, po. Claro, eso es. Ah, pero no, ayer para mí fue un disgustante ver el tema en la televisión y como que estaban todos súper serios analizando y tú veías que no, o sea, analizaban un puro lado nomás, pues tirémosle mierda a un puro lado y el otro lado lo dejamos limpiecito y nadie lo toca y ustedes se quedan con lo que nosotros vamos a decir nada más. ¿Ah? Cuando mostraban las imágenes de estos cabros palestinos que hablaban, que daban su testimonio, no tenían hacia dónde arrancar, estaban sin luz, estaban quedando sin combustible, y el otro decía, no, pero si pueden y todo el tema, ¿por dónde? Si tú mismo dijiste que era como Antofagasta, ¿por dónde? Explica por dónde. ¿Ah? Y veíamos los edificios destruidos, o sea, hecho mierda. Las ciudades o los pocos pueblos, mejor dicho, que podríamos decir, porque no podemos llamar ciudades a eso, tan sin luz ya, sin teléfono. ¿Qué más? No, yo no quise verlo entero el programa. No, a mí porque ya me quedé, estaba tan enojado que yo dije, voy a estar peleando aquí con este aparato y que... No, a mí me apagaron la tele, directamente la apagaron. Me la apagaron porque me puse a... A desporticar. Max, tu hijo está acostado, ¿cierto? Me puse a putear, pero así en mala. Y al que decía una palabra dentro de mi casa, así como, pero Inés, ¿qué vas ahí? No sabí, no veí, porque te voy a informar con esa cuestión de tele, con nada más. Siéntate aquí, mira, te voy a mostrar. Y al final, así como ya, se apaga la tele y se va todo a acostar. Eso fue. Pero es que en realidad molesta. Ese lavado de imagen, el que si vamos a debatir, en que acá hay una presentación como que fue terriblemente, ¿cómo se puede decir? Difícil encontrar que se vinieran a sentar al panel. Chuta, dije yo, vienen los palestinos, vienen los israelitas, acaban a ver sionistas metidos, antisionistas, ¿eso te imagináis? Y cuando empiezan a decir, soy aquí, allá, pues ya, ¿dónde están los palestinos? Ya, ¿y dónde están los palestinos? Porque tenéis puros israelitas, po. Y empezáis a ver así como los videos que van pasando y cacháis que es pura defensa. No, po. Claro que te indignáis, po. Y no es que yo le expliqué a mi mamá, no es que esté a favor de un pueblo en contra, estoy a favor de los cabros chicos. Estoy a favor de cómo mueren, de cuando alguien tiene más. Para mí lo que está haciendo Israel en este minuto es mostrarle al mundo las armas, el poderío de armas que tiene y que puede vender. Y está sacando dos pájaros de un tiro. Extermina a los palestinos que están allá en su territorio. Les quita el territorio y aparte les muestra al mundo todo el poderío de armas que tiene y lo que está fabricando y puede vender fácilmente y que sí, que son efectivas. Eso. Cierto. ¿Qué piensas? Cierto. Pero eso, claro, ayer también lo conversábamos, de que lo que está haciendo Israel también, junto con invadir o estar bombardeando en las zonas de Gaza, están mostrando al mundo tipo una feria internacional de armamento. Ah, tenemos esto para la venta. Esto es lo que causa, esto provoca. Claro, provoca. A ver, ¿cuántas bombas quieren ustedes? Ah, ya, sí, listo, hagamos el trato. ¿Más bombas lacrimógenas para Chile? Perfecto. ¿Cuántas? Tantas, pum, se van para allá. Sí, miren lo que pudimos hacer con las bombas. Quemamos un auto. Ah, qué bien, ya, tráiganla para acá. Ustedes pueden quemar micro acá. Acá, con las bombas lacrimógenas, han quemado departamentos acá en Cinco Abril. Casas también. ¿Ah? Casas también se han quemado con las bombas lacrimógenas tiradas por los pacos. O sea, ellos lo que están haciendo es eso, mostrando lo que pueden hacer con su armamento, claro, y venderlo. Porque para ellos todo es negocio, todo es plata. Claro, pues. Todo tiene un signo dólar, un signo euro, para hacer su negocio. Entonces, en eso tampoco. Y anoche también lo que hicieron fue hacer una verdadera muestra de todo el poderío que tiene Israel gracias al armamento y lo que pueden ellos vender. O sea, era un asunto bastante desagradable ver el programita de noche. Claro, po. O sea, ¿para qué lo vieron, po? Yo por eso no lo vi entero. Y ahora entonces estamos hablando desinformadamente. Ahora no, lo están repitiendo. Oye, ahora lo están repitiendo a espaldas tuyas, po. Sí, no sé, sí, sí. De hecho, lo repiten en la noche y en la madrugada por si hay alguien. Yo me dormí bastante tarde. Nada, a ver, plantearle que, claro, molestó. Después uno puede escuchar, por lo menos yo escuché así, en el programa Libre y Gratis que dan en la Radio Universidad de Chile, estaba la Federación Palestina, estuve escuchando, y claro, hay una posición interesante, independientemente que la Federación Palestina, ustedes entenderán que hay de todo, hay gente, en términos, me refiero a sensibilidades políticas, hay gente de derecha, hay gente de izquierda, y todo, entienden como una comunidad, una diáspora fuera de Palestina, siendo la colonia chilena una de las más grandes del mundo fuera de Palestina, de palestinos. En ese contexto, claro, es un poco, hace bastante ruido que no hayan invitado precisamente a representantes de partida, que hayan invitado a palestinos. Eso ya hace más que ruido, para discutir, siendo que habían invitado a la comunidad judía para dar su opinión. O sea, no trajeron, afortunadamente, pudo haber sido peor, no trajeron al embajador de Israel, David Dadón, por ejemplo, que la verdad es bastante insoportable. Primero, yo mantengo el respeto de que alguien puede pronunciarse respecto a ciertos temas, pero allá hay cosas que rayan lo patológicamente jodido del mate, en el caso del embajador israelí que está acá en Chile. Justificando lo injustificable siempre. Sí, y de manera bastante, bastante, bueno, puede ser que uno tenga ahí sensibilidad a flor de piel. Sí, mira, yo concedo un montón de cosas que dice, bueno, lo que pasa es que usted ve las cosas así o tiene una visión sesgada de todo lo demás. Pero por supuesto, pues parto desde que el otro quiere convencerme de una posición que también cree que está en lo correcto. El tema es que aquí es donde no nos podemos equivocar, donde tiene que haber un consenso para decir que estamos dialogando entre dos entes que están pensando, que ocupan algo de materia gris, pero también, aparte del tema cerebral, ocupan su esencia en términos de la emocionalidad, empatizan con el otro para poder discutir. Uno asume de que estamos de acuerdo de que no hay justificación alguna. Pero no estamos hablando de uno, no estamos hablando de dos, y no tiene que ver con el tema de cantidad, pero estamos hablando de un hecho aislado, a eso quiero llegar. Estamos hablando de una política sistemática que cada día están muriendo en promedio 7 niños. Párala. No puede justificar aquello. No puede. Y cuando empecé diciendo, lo que pasa es que jamás hace... No, loco. No hay ninguna justificación para lo que estoy haciendo. De hecho, el único que ha hecho crecer a Hamas es el Estado de Israel. Y déjame decirte, antes de ayer y ayer, Israel logró algo histórico. Israel está logrando algo histórico al otro lado. De hecho, ya leímos ayer el apoyo de Hezbollah. ¿Qué? De orientación chiita. O sea, una pelea, si usted dice, no, es que alguna gente piensa que es que unos son, es como la diferencia, unos son del PPD y otros del PS. No, acá estamos hablando de que son enemigos, ¿cachai? Porque parten desde una cosa que es bastante grave, que es interpretar mal al profeta Mahoma. Estamos hablando de un punto de vista religioso, el caso de los chiitas. ¿Cuál es el asunto histórico de ayer ante que Hezbollah da su apoyo a Hamas, Al-Fatah, generan este movimiento de unidad, se llama Pacto por la Unidad de la Resistencia, estoy traduciendo, es un nombre en árabe, pudimos conocer más parte de qué trataba esto. Y hay conversaciones entre otros países y otros sectores que están viendo este manos de apoyo, esta unidad que se está generando en la Palestina, o lo que va quedando. Y claro, todos saben que la Franja de Gaza es una cárcel. Eso, a ver, la cárcel abierta más grande del mundo es un mote que se lo puso la ONU, una de sus reparticiones, que es este que tiene que ver con el especial de refugiados, que son 5 millones, uno de los más grandes de refugiados en términos de cantidad del mundo. ¿Por qué? Porque efectivamente la Franja de Gaza es una cárcel. De hecho, para Israel es un cacho la Franja de Gaza. Por eso quieren que se vayan. Porque sus intereses están puestos, claro, en Cisjordania. El caso de la Franja de Gaza es una manera de controlar a los palestinos. Hoy se les está controlando porque se armó todo esto. Y partir desde la premisa, insisto, de que esto está generando una unidad a este costo. Es como una cosa muy familiar. Hay gente con la que uno está reconciliado, pero si vienen otras familias a sacarte la cresta y se ponen a vivir en tu casa y todo el tema, empieza a generar cierto grado, así como, pucha, esto le pasó por tonto. Esto le pasó por no interpretar bien la palabra de mago. Pero hay un momento que tú dices, no, pues mi familia, Y sí, le dais. Y eso sí, es lo que puede ocurre. Puede tener diferencia, como dices tú, política o sociales o religiosas, pero llega un momento en que tienen un enemigo común y están, como dices tú, es la familia la que está siendo afectada, por lo tanto hay unión. Es lo que ha sucedido en muchos momentos históricos de la humanidad, en que cuando un pueblo es avasallado, ya sea internamente o externamente, viene la solidaridad de otros sectores. Hay que recordar ahora ya que lo hemos tocado durante este programa, la situación de las dictaduras en América Latina hace de que ciertos sectores que eran irreconciliables políticamente se juntan, sectores que eran irreconciliables religiosamente también se juntan y hacen un frente común al enemigo que está siendo atacado. Entonces, esa situación es lo que se está dando, pienso yo, en Gaza en este momento, cuando los países árabes o las distintas etnias árabes o caminos distintos religiosos dentro de del mundo árabe están justamente uniéndose frente a un enemigo común. Que no tiene ninguna relación con ellos, ni religiosa, ni política, ni económica. Por lo tanto, es un enemigo absoluto. Exacto. Es un enemigo porque la contradicción, esto se llama contradicción. En su momento acá en Chile fue dictadura pueblo. Porque era fácil precisamente evaluar eso. Decir, esta es la dictadura, nosotros estamos en contra de la dictadura. Unámonos en eso. Tiene un enemigo común. Y eso, con lo que está llevando a cabo Israel, está generando una cosa. De parte de que Hezbollah salga diciendo que están dispuestos y a disposición para ir a apoyar a Hamas y a apoyarlo en la lucha, la gente no dimensiona lo que significa eso. La gente no dimensiona, no porque lo que puede pasar, no dimensiona el hito que es eso. Estamos hablando de dos fuerzas que se tienen malas. Y cuando se tenían malas, moría gente. Lo mismo pasa con Al-Fatah, en un momento, y esto fue promovido por Israel, por eso es bastante, y hay gente puede decir que es mentira y que no, pues revise la historia, pues si los malos eran la OLP, y los buenitos eran Hamas, porque eran tipos que se dedicaban a la oración, gente que solamente se dedicaba a su religión, como así los creemos, pues. Bueno, resulta que se volvieron piantes, po. Y levantan este grupo Hamas que particularmente, a diferencia de otros grupos, tiene instalado el componente palestino, pues es un movimiento de resistencia islámico. A diferencia de otros que tienen una visión distinta un poco de las cosas y plantean su... su cuento ahí mucho más potente. Yo no había visto esto. ¿Qué es que está Yolanda Sultán haciendo un sahumerio por mi sangre que se derrama en Gaza? Palestina mía. Sí, pues sí, ella es de origen palestino. Bueno, aquí está, en Chile es muchísimo. Sí, porque los que son palestinos, casi puros, diríamos, son hartos, son muchísimos, pero los que son descendientes, son muchísimos más. Es todo un tema, vuelvo a insistir. Ahora, nada, yo creo que fue un autogol nomás de un programa que quise ser así como progre y para poner todas las voces y terminó con un discurso bastante fome. De hecho, yo la parte de ingeniería violenta, más allá del veto, o la que a mí en lo particular me molestó, esta cosa de gente hablando por Skype en sus departamentos diciendo, oye, es que es muy terrible y no sabéis lo terrible que es, suena la sirena, tenemos que arrancar todo el tema, en contraste con lo que estaba ocurriendo al otro lado. Pare. Esta cosa de querer mostrar mediáticamente una cierta un empate cuando es no decir, hay empate, y papá más encima justificarte como que es que lo que estamos viendo son todas las partes y todo, claro. Acá, bueno, estamos viendo desde una desproporcionalidad. Estamos hablando de que todos los muertos del otro lado son soldados israelíes. Y sale otro a precisar, no, pero hay dos civiles. Sí, pero que estaban trabajando con militares, porque estaban en zonas militares llevándole pertrechos militares. Eso se llama un trabajo logístico. Y eran norteamericanos. Y bueno, ¿para qué? El caso de los norteamericanos, me estoy refiriendo a ciudadanos israelíes. Sí. Y que estaban llevando pertrechos. No es que gente común y corriente que estaba llevándole cosas. No, de hecho estaba, porque esa área está controlada. No es que llega cualquiera y puede venir y ¡pah! Explota. Si no somos tarados. Y se dice así como, es que estaba llevando cosas a los militares. Le fue a comprar cigarros. Más o menos. No, pues si todos sabemos que esto tiene que ver, cuando se les llevaba cosas a los militares, eso tiene un trabajo. Y hay civiles que desarrollan trabajo eso en términos militares, civiles me refiero a que no están con uniforme. Sí, porque eso es parte de una cadena y tiene que ver con el área logística. No es, ay mamá, llame la colación que estoy matando a palestinos. Sí, hijo, ¿qué quiere comer hoy día? Y sale la mamá y va con una lonchera así, voy a ir a un punto de control donde están disparándole a los palestinos para llevarle. Eso no es así. Y en ese sentido, al otro lado la última cifra de la ONU son 80% de las personas que están muriendo en Gaza son civiles. Son civiles. ¿Sabes cuánta gente que podía adjudicarse de Hamas había muerta hasta el día de ayer? 16. Sí. No, estoy hablando de ligado a Hamas. Todo el resto... 16 de 600 y algo. 600 y tanto. 600 y tanto. Todo el resto eran civiles. ¿Y de ellos cuántos niños? El 50% son niños. Más o menos. El 50% son niños. Sí. El 50% son niños. O sea, alrededor de 300 niños o quizás más han muerto en Gaza. Desafortunadamente sí. Desafortunadamente. No, la cifra ayer eran cerca de 100, la verdad, para ser honesto. Porque se hablaba del 50. Obviamente las cifras varían. De hecho, del domingo hasta hoy han variado notoriamente porque el domingo fue un día sangriento y el bombardeo anoche fue terrible. Insisto, es bien jodido. Hay varios componentes, sí. Estamos de acuerdo que hay varios componentes. Hay uno religioso, que otros nos ayudan mucho. Pero, insisto, justificar este bombardeo, de hecho lo único que hace es fortalecer a Hamas. Y discúlpenme los sionistas que dicen ser izquierdistas, como el caso de Meretz, que es un partido político. Tú eres demócrata, tampoco hablemos de una izquierda, que bueno, es fácil hablar de eso. ¿Tipo PPD? No sé si hablar del PPD, porque tiene una historia también de lucha importante, Meretz. Levantamiento en Varsovia, por ejemplo. Pero claro, si uno va al Partido Socialista, también tuvo una buena historia y otros más. Pero nada justifica ni relativiza lo que está ocurriendo. Y ahí partimos desde premisa. Pero nada, pues uno es el ortodoxo latinoamericanista que no entiende. Y en ese sentido uno ve que hay ciertos fundamentalismos que son transversales. Ahora, es gracioso que de un lado se le acusa a los fundamentalistas cuando partís desde un punto de vista súper fundamentalista. Hoy saludo a Fernando Buskovic, que dice, oye, y el embajador judío ayer de Estados Unidos que dijo que merecían el premio Nobel de la Paz de salón. Cuando hay muertes es un asesinato, cuando hay miles son solo estadísticas para algunos. Fernando Buskovic. Cierto. La saludo al Rulo, al papá de el Rulo, que Rula, perdón. José Rodríguez, que le manda saludo a dice, un saludo a mi hijo Rulo Rodríguez, de su padre que lo ama. Y a la Andrea, que estaba sumada recientemente. Es, insisto, no hay ninguna justificación. No se me ocurre, ni siquiera así como, ah, lo que pasa es que ya allá nació el hijo del anticristo. No, tampoco. No hay. ¿Qué se te puede ocurrir decir? Es una agresión. Y es esta cosa constante que lanzan misiles y dale con la vaina, si son cohetes. En el momento que le lancen misiles, la cosa es distinta. Es distinta. Pero los misiles tienen. Los podéis dirigir donde tú queráis. No caen donde, en cualquier parte. Y en ese sentido, yo creo que vamos a seguir viendo más muertes. Vamos a ver quién. Estados Unidos. Bueno, nada, la verdad. Esta cosa sigue. Y va a recrudecer, yo creo. El tema es cuál va a ser la respuesta del otro lado. Con unidades de distintas partes que están diciendo, bueno, ¿cómo apoyamos ahí a Hamas, a los partidos que están controlando la franja de Gaza? Y esto puede saltar en otros lados. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que está esperando Israel. Yo creo que esa es la tesis, en definitiva, que justifica esta tontera. Uh-huh. Esta brutalidad que está haciendo es que salga grupos como Hezbollah, que tiene un modo operandi distinto al de Hamas, ojo. Y salga el otro tipo de grupo y que salgan a hacer atentados. A que uno les conviene los atentados así gratuitos, atentados en Europa, en Estados Unidos, en Inglaterra y todo el cuento. Pues dice, ah, ¿vieron? Esto era lo que iba a pasar. Sí, nosotros estábamos previniéndolo por lo que venía. Exactamente. Claro que sí, tal cual. Yo creo que por ahí va la cosa. Pero uno sabe cómo empieza, nadie sabe cómo termina. Y eso es lo peligroso. ¿Y Israel quedará de mano derecha de los gringos? Sí, pues. Los gringos son mano derecha de Israel, mi estimado. Es al revés, entonces. Sí, esto es no un tema que tiene que ver con la conspiración y todo. No, un tema que se sabe hace mucho. De hecho, Estados Unidos da remesa a... De hecho, esta campaña que empezó a salir en Estados Unidos, vimos unos carteles el otro día, respecto a dejarle de mandar plata a Israel. ¿Por qué le mandan plata? Es como llamativo. Y la bolsa de Estados Unidos está en manos de grandes inversionistas sionistas, si eso es sabido. El petróleo de Estados Unidos en manos de quién está. ¿Quiénes son los dueños de las petroleras? ¿Son árabes? No. Sí. Sí, claro. Sí. No son árabes. ¿Ah? Son árabes. ¿Sí? ¿Ahí en Estados Unidos? Sí, pero es porque en Estados Unidos los jeques controlan el petróleo y Estados Unidos es aliado de los jeques, por eso termina financiando el yihad en otros países, Estados Unidos, y también apoyados por Israel, que el caso de Siria. Sí. Que son los jeques los que ponen las lucas y, bueno, vamos, votemos Siria. Y metamos en otro lado. Y eso es financiado por el poder del petróleo. Y ahí mandan los jeques. La plata manda. Pues si tú bailas, sí, el bonito obvio, baila con plata. Lógico. Y Estados Unidos... Bueno, lo que pasa es que Estados Unidos le debe ver a... ¿Cachao? Que uno le dé hartas velas a las animitas que hizo la manda. A cada santo una vela, decía el... Bueno, es la esencia actual de Estados Unidos. De verle a cada santo una vela. Y al diablo la palmatoria. Todo. Claro. De hecho, está completamente vendido, completamente Estados Unidos. Por los intereses corporativistas, básicamente, que hacen trato. Pero el caso del petróleo y depende mucho de eso, pero también controla y genera este cuento con los jeques árabes. Grandes financiadores de guerra, pero siempre pasan muy piolita. Muy, muy, muy piola. Así que el caso de Israel, por eso llama la atención. Bueno, si Israel dice que estos métodos son tan malos, si es que no, ¿cómo se puede explicar a estos fundamentalistas? Bueno, ¿por qué financia y apoya luchando a yihadistas en otros lados? Pregunta en la mesa. ¿Qué dice a la comunidad judía respecto a eso? A la que apoya, me refiero al sionismo. Sí, pues porque si supuestamente son bárbaros fundamentalistas que tienen método distinto a los otros. Bueno, ¿por qué los apoyan otros países? ¿Por qué los apoyan en Irak usted? ¿Ah? ¿Por qué los apoyaron en Libia? ¿Por qué los apoyaron en Siria? Y suma y sigue. Bueno, si supuestamente son... Ese es el problema, porque usted no puede dialogar con ellos. Pero en otro lado dialoga lo bastante bien. Y los financia. Y lo apoya militarmente. Y ahí es donde, y volvemos a insistir, cuando uno llega a esta zona de entre comillas, del mundo, porque es mucho más que Oriente Medio, se da cuenta de que acá lo que hay es una especie como de juego, de ajedrez constante, de que un rato soy mi amigo, después pasé para el otro lado, después te se corre para allá, y se van jodiendo simultáneamente. ¿Y quién es uno de los detonantes de aquello? Es Israel. Porque tiene un interés en la región súper claro y particular. Y tiene que ver también con los recursos naturales que hay. Y ahí es donde está el interés puesto de Israel, que es Cisjordania. Por eso la Franja de Gaza es como el anexo. El tema es que estaba convirtiéndose en un problema. Pero el tema es Cisjordania. En el momento en que logren ya terminar y logren demostrar de que Al-Fatah no tiene ningún control... Que el caso de la Autoridad Nacional Palestina, aquel Abu Mazen, a quien le han quitado el piso de parte de Israel, esto se va a poner caliente, se va a poner terrible, cuando Israel decida lisa y llanamente tomarse Cisjordania. Y es el objetivo inmediato, el objetivo central es tomarse Irán, es sacar a Irán de ahí. Y eso lo han dicho públicamente. No tienen problemas con decir eso. El tema es que si se mete Irán ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Les cayó una bomba ya que llegaron debajo de los escombros? ¿Cómo? Es que está así. ¿Qué? Estoy escuchándote y pensando, porque no cacho mucho de estos grupos islámicos. Entonces, claro, vendía nomás, po. ¿Cachai? Sí, pues porque si anoche le hubieran hecho esa pregunta a los pelotudos que estaban en el panel, ¿qué hubieran dicho? Nada, pues se quedan callados, po. Sí, pero. Porque dan paulado, por eso es lo que hablábamos la otra vez, po. Paulados dan. Dan armas y todo para destronar o para votar otros gobiernos que no les sirven, pero ahora están combatiendo a los mismos que les daban. ¿Ah? Entonces ahí se lavan las manos y se quedan calladitos. Ahora, si Israel lo que quiere es tomarse todo ese pedazo de terreno gigante que hay y todo, va a quedar la media escoba, po. ¿Ah? Porque Irán tampoco está solo. Me imagino que Irán tiene que tener algún aliado en Europa, po. No mucho. El aliado... de Irán en estos momentos es Rusia, por razones obvias. De hecho, se está configurando un eje bien extraño en el mundo. Vamos a ver qué plantea China en su momento, que hoy día estaba mucho más cercano a Rusia, por tanto, cercano a Irán, y tienen contrato y cosas. Esta cosa es como... hacemos una fiesta y algunos lo invitamos, otros no, y el que no lo invitaron hace una fiesta, invita a los otros que no lo invitaron también, es más o menos así. Y como a otros lo echaron de la fiesta, ahora se va para el otro lado, así, es un poco así. Es bien promiscuo la política internacional y va variando, no es fija. O sea, tú puedes ser un extremadamente aliado en un momento determinado de alguien y terminar en algún momento determinado siendo el peor de su enemigo. Claro, pero si ahora pero en este minuto ¿Hablas tú? ¿Hablo yo? ¿Hablo tú? No, hablamos si tú. Si en este minuto se metiera Siria. Se me tira. Perdón, me perdón, tira. Perdón. Irán. Perdón, y que estoy. No, sí, ya. Estaba pensando en otro lado. Ya. Ya, po. Ya. Ya, po. Ya, pues si se me tira Irán en este minuto, ¿qué pasa? ¿Aquí? No sé si. Pase, tendré que pasar un micrófono. Hay uno desocupado, no te preocupes. Mahmoud Ahmadinejad, sentado ahí en la mesa. ¿No te das cuenta? Me quiere hacerme bullying ya. Listo. Nada, pues se me tiran que a la cagada, porque obvio, y no sé si sería buena idea que se metiera Irán. Si se metiera Irán en términos militares, estamos hablando. Sí, nada, es la cagada más uno en la zona, po. Porque es la justificación que necesita Israel y Estados Unidos para tirarle una bomba y hacer mierda a Irán. Y ojo, no estoy hablando eufemísticamente ni colocadamente, estoy diciendo lo que pasaría. Por eso, eso es lo que interesa pasó saber. En Japón, ¿por qué no podría pasar allá? Eso pasaría. Pero ahora, ¿cuál sería la reacción del mundo? ¿La misma que hubo en Japón para Hiroshima o sería una reacción diferente? Eso habría también que evaluarlo. Yo creo que lo están evaluando ellos. Oye. Uy, hartas bombas. Oye, el Obama. Está pasando aviso de bomba en el Centro de Justicia, motivó evacuación de parte de las instalaciones. También hubo unas bombas que explotaron en San Miguel. Así que te están bajando la encuesta. Sí. Oye, ¿alguien ha ido a visitar de casualidad a Lenin Guardian a su casa? Por si acaso, digo yo. Oye, y mi hija es vegana. ¿Ah? Mi hija es vegana. ¿De dónde es vegana es tu hijo? Es vegana. Está comiéndose el pasto ahí de la junta de vecinos. Y las vacas que están al lado. ¿Será, bro? ¿De dónde va a ser vegana? Es vegana. De con problemas. Ya. ¿Tú a qué? ¿De dónde va a ser vegana? Pero bueno. El tema, después va a pasar al tema de los casos bomba y de toda esta psicosis que como que en un momento alguien dijo, oye, puta, estamos mal, estamos críticos, alguien con una idea, puta, podríamos ofrecer algo mejor, no, una idea que podamos hacer. Peñita quería una pega. Sí. ¿Ah? Peñita quería una pega, ¿qué no, hacemos? Nadie en su sano juicio contrataría a Alejandro Peña y nadie en su oficio periodista entrevistaría a Alejandro Peña a preguntarle sobre bomba, salvo TVN. ¿Y quién te dijo que el gobierno tiene sano juicio? Sí, tienes mucho más sano juicio y oficio que el anterior. No tengo dudo de eso. Tiene más práctica. Sí, pues. De hecho, hay recetas que no fallan ahí. Hoy Izaguirre lo contrató. Esta una de estas. ¿Ah? Izaguirre lo contrató para que saquen un poco de su lado a la gente. Este es el análisis internacional que uno le gusta, pues. Y la Andrea dice, y además le están tocando la oreja a Putin. Sí, po. Eso. Nada más fácil de explicar, pues. Le están tocando, ya no sé si ya le están tocando la oreja a Putin. De hecho, ayer Estados Unidos reculó. Recién ayer. Uh-huh. Después era culpa y todo esto, era culpa de Rusia y todo el tema. Y dijo, no tenemos pruebas contra Rusia. ¿Oye? De hecho, Rusia no tiene nada que ver en el tema del avión. Pero a Putin le están tocando la oreja, el ojo y varias partes más ya a esta altura, pues. No voy a decir nada mejor. No. A Gabriel le gusta Putin. Lo encuentra sexy. Dice que es como macho alfa. ¿Quién? El Gabriel, po. No sé, ¿verdad? Es que esto es todo una propaganda de RT para ponerlo como el sex symbol del mundo. Pero eso es otro tema. Mortalidad al cangrejo, que ayer alcancé a escuchar un cacho y digo, que están cagados el mate. Un saludo para ellos. Hoy día está la hija Florita. Otras idiotas más, sí, tú, pero puta que la pasamos bien. Ya. Oye, ya, hablan de hija de Afrodita y le cambia el tono voz al tiro. ¿Por qué? Entonces, ¿sí? Puta que la pasamos bien. ¿A dónde? Oye, al tiro cambia el tono. ¿Alfonso? Sí. ¿No es así? Sí. Alfonso. Hable derecho al micrófono. Alfonso, es que no puedo mirar al ojo al Alfonso. ¿Para qué mirar si tengo los ojos cerrados? Está durmiendo. Ah, ya. No, sí, el no. Único digo, que aquí bueno, duerme eres tú. Sí. ¿Obama es el Nobel de la Paz? Sí. Ya. Entre otros muchos. Sí. Buena. Que no lo han merecido. Bueno, Simón Pérez también tuvo el Nobel de la Paz. Sí, pues por eso. Y Henry Kissinger también. Henry Kissinger también. Así, sí. Oye, vamos a tomar café. El próximo mes vamos a empezar a postular al Alfonso al Premio Nobel de la Paz. Claro, cierto. Gracias por la comparación. Uh-huh. Pucha, te lo aplaudo. comparación que está haciendo. No, no te voy a defender porque tú no me estás defendiendo. No, si no espero tu defensa tampoco. Anda, y choro, hoy día. Me defiendo solo. Cuidadito, Alfonso. No necesito que me defiendan. Ya. No alegues después. ¿Y de qué voy a alegar? No te digo nomás. Oye. Lo dicho, dicho está. Ya, pues, ¿vamos a tomar café? Vamos a tomar café. Vayan a poner por mientras el agua. Ya, yo voy a poner el agua. No, aquí vaya la Inés mejor. Ya, que vaya. Es que soy peligroso. Te echaron. Pongamos las cosas como son. Te echaron. Me echaron. No, necesitamos, que preferimos que evitar los problemas. Ya. Ya. Sí, pues no tenemos ningún problema en decir eso. Así que... ¿Qué pasó? No, que está ahí contestando cosas que están llegando acá en términos de información. Le agradecemos a todos los que nos envían esta información. Y en este sentido, vamos a estar hablando del caso de bombas, vamos a estar hablando de lo que pasa en términos educacional. Marcos Canavi dice, y en Chile candidatos hay como Longuera, Moreira, Alamán, Coloma y Larraín. ¿Y eso a propósito de qué? No sé. Me quedé perdido, justo estaba leyendo otra cosa. Yo ahora creo que ellos son niños de pecho comparado con los que estábamos hablando hace un rato. Sí que... Nada, pues plantear desde ahí el tema. ¿Qué decir? Más que plantear la necesidad de poco a poco ir comprendiendo este conflicto. Es difícil porque sale lo más instintivo. A uno lo que le molesta es que estén matando gente impunemente y que todos desgarren vestidura, pero la verdad sigue ocurriendo. O sea, paran una hora, cinco horas, la tregua como para tomar, oye, vamos a comer, ya, sí comemos, y después seguimos bombardeando. Y en ese contexto es un poco difícil matizar y ver fines como para entender el por qué ocurre y para entender qué va a ocurrir. Como decía el niño, para entender por qué este es de una posición y otro y parece muy enredado, pero tampoco es tan enredado. Es como usted sabe que este vecino, no sé, votaba por Pinochet y otro este. Usted sabe cuál es la diferencia, porque uno las conoce porque son familiares para uno. Y este tema debería ser familiar. Insisto, tenemos la colonia de palestinos fuera de Palestina más grande del mundo. Debería ser un tema bastante conocido, bastante sabido. No lo es. Ha estallado estos conflictos. Estoy hablando de lo último en particular, el caso del 2008-2012, el actual, donde se ha puesto en el tapete el tema de lo que está ocurriendo en Palestina. No quiero ser pesado en ese punto, en ese sentido, pero pienso de que hay responsabilidades compartidas en esto de estar poco interiorizado de la situación real de lo que pasa en Palestina. ¿Y por qué digo que aquí hay una doble posición, doble situación? Por un lado, digamos, a ver cómo nombrarlo, los chilenos, digamos, los medios de comunicación tal vez no le han dado el espacio suficiente al pueblo palestino para que puedan expresar cuál es su posición y cuál es su característica, como porque lo que más se sabe son los platos típicos de del barrio de Recoleta y también de algunos tipos de baile y música, y paremos de contar. Más no se sabe del pueblo hebreo, del pueblo palestino, de los árabes. Es poco lo que hay, es poco lo que se conoce de ellos. Y por otro lado, ellos en cierta forma han sido bastante cerrados en su vida como pueblo, y tal vez no se han abierto tanto al resto de la población, lo cual tampoco ha permitido de que la gente pueda interiorizarse, por una parte, sobre sus costumbres, sobre su forma de ver la vida, sobre su religión, sobre sus políticas y sobre su situación actual en los países de donde ellos provienen. Porque sí es cierto, acá hay bastante palestino y es una de las poblaciones más grandes en el mundo, pero también hay también de otros sectores del Medio Oriente bastante gente. Hay bastantes sirios, descendientes de sirios, de Egipto, hay mucho menos, pero hay, y así. De Libia también han llegado, llegó gente. Hay que recordar de que sobre todo para la persecución que tuvieron los países árabes de parte de los turcos, son muchos los emigrantes que llegan a América, tanto a Argentina como a Chile, porque muchos llegaban a Argentina y de Argentina pasaban a Chile, y se instalaron acá y se fueron haciendo sus comunidades. Pero en verdad yo encuentro de que han sido bastante cerradas en cuanto a la interacción con el nativo de acá, con el chileno, ha sido poco. Encuentro yo que ha ido por ahí el asunto. Y no solo es una crítica al pueblo palestino, también es una crítica al pueblo yugoslavo, a los que son mucho menos, obviamente, los alemanes que se cerraron mucho por allá en la zona de Osorno, Puerto Montt, Puerto Vara, en esa zona, Valdivia. Los yugoslavos que se instalaron en el norte por Antofagasta y así. Entonces han sido comunidades que se han quedado un poquito encapsuladas y no han sido muy abiertas al resto de la población. Entonces, claro, es como un fenómeno igual natural que se da. Claro, lógico. En primera instancia pasa los chilenos en el exilio. En el exilio, cuando yo estuve fuera, también sucedía de que los chilenos, muchos chilenos vivían muy, muy encerrados en el grupo y esperando de que mañana nos vamos. Y con las maletas hechas más o menos debajo de la cama. Esta cuestión se veía mucho. No fuimos muy, tampoco fuimos bastante poco, la verdad, los que nos entramos a trabajar y a no solo un trabajo remunerado, sino que un trabajo social en los lugares donde estuvimos. Eso es cierto. Y esta cosa pasó también con los italianos y pasó también con los distintos grupos de distintos países que llegaron a América después de las grandes persecuciones. Hay que recordar que los árabes le decían turco acá. El turco de la esquina, el turco del boliche. Sí. ¿Por qué? Porque venían con pasaporte turco. Sí, era por eso. No era despectivo. Y venían perseguidos por los turcos. O sea, de haber sido terrible para ellos. Que le dijeran turco cuando ellos eran perseguidos justamente por los turcos. Y eso sucedió. Y en ¿cómo se llama? La hambruna que hubo en el norte de Europa hizo que llegaran también al sur de Chile, llegaran europeos, que también se cerraron en grupos. Y esa cosa sí, ha ido pasando. Tiene razón. No creo lo que dice Marcos Canavi. ¿Acaso se debería negar el acceso a los refugiados? No. No. Yo jamás viví fuera de Chile y sé lo que significa vivir en una patria y cultura ajena. Muchos traen millones de aportes. Sí, po. Sí. Hay como de todo, pero... Es un tema. Vamos a ir a una pausa musical ya. Y vamos a tomarnos el café y vamos a volver acá, en el matinal de Radio Villa Francia. Pero no, nos vamos a la pausa musical y ya regresamos acá, al matinal y con café y conversación gratis, como les gusta decir a los cabros. Cierta agilidad con que el sol. Este año que se va, hay tantas cosas que se quedarán.

en la Comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de TuneIn y también simultáneamente a través de Radio Aucan en la Comuna de San Fernando, en la sexta región. Saludamos a los sanfernandinos que nos están escuchando hasta las 12 del día, cuarto de hora más, donde comienza el Club de los Aucanitos a las 12, como todos los días de lunes a viernes, en Radio Aucan, allá en San Fernando. Por mientras están acompañándose con nosotros acá en el matinal, que estamos junto a Alfonso y junto a Inés. Bueno, semana o fin de semana, podríamos decir, bastante complejo para el gobierno. No solamente se tuvo que desdecir de lo que había dicho, para variar, Nicolás Izaguirre, sino que le quitaron el piso por todos lados. De hecho, ayer nuevamente se tuvo que salir a hablar para reconocer que efectivamente había dicho lo que dijo, que no había dicho, pero que lo que había dicho, desafortunadamente, fue un problema de él que no supo separar bien ambas cosas. Era el tema de los años en términos de estudio universitario, que tenía que ver relación con los 4 años, y la gratuidad. Esto después de la amenaza que hiciera Carlos Peña de decir: esta entrevista está grabada. Algunos dijeron: oye, pero eso es de mala leche, porque Carlos Peña es rector de una universidad privada y debió haberse censurado o autocensurado y no haberlo entrevistado a Nicolás Izaguirre como periodista o como entrevistador por parte del Mercurio. Fue casi una trampa. Y ahí uno dice: es idiota Nicolás Izaguirre, demostrando su tesis de que toda la gente que sale del Verbo Divino son todo uno idiota que llegará a altos puestos. Palabra de Nicolás Izaguirre, que también se desdijo en algún momento, diciendo que había sido un error y que fue una talla, pero bueno, comprobó la regla, porque imagínate, el ministro de Educación no sabe que está al frente con Carlos Peña, que es rector de una universidad privada como la Diego Portales. No, sí sabe. No, claro, lo obvio. Y se habló en términos de confianza, pero parece que no estuvo equivocado en términos de decirlo, estuvo equivocado en términos del planteamiento. ¿Por qué? Porque obviamente al decir 4 años de gratuidad y otros tendrán que vérselo como usted, no tenía nada que ver con lo que habían prometido en términos de campaña. Y alguien de haber dicho: esto no puede venir más o menos fuerte. Y queda sin piso, queda como mentiroso, porque primero dijo que no era así, que no había dicho eso. Y cuando le dicen: oye, esto está grabado. Bueno, sí lo dije, pero me equivoqué porque mezclé cosas, peras con manzanas, no problema. El tema es que no es la primera vez. Le recordamos lo del crutch, recordamos lo del el crutch, es que los miembros del crutch, que son los rectores de las universidades estatales o que están dentro de el Consejo de Rectores, señalaron que Nicolás Izaguirre les decía una cosa a ellos y después iba a otro lado y decía otra cosa. Y lo contrastaron y lo confrontaron públicamente. Después con el tema del pago colegio, que va a haber un tope afuera del Congreso, el DAE este, se hace una consulta si se van a comprar, y se está viendo cuál va a ser el tope, y después sale diciendo que no, que nunca se ha dicho que se van a comprar colegio. Pero si usted lo dijo. Y que lo que está discutiendo es el tope, cuánto este, para que tampoco sea un negocio para algunos vender los colegios y todo. El tema es qué piso tiene. Y salieron a salvarlo, hubo un informe. De hecho, el fin de semana mismo salió publicado en el Díramo, si no me equivoco, que Revolución Democrática había tenido instrucciones de ir a salvar al ministro de Educación o a la reforma educacional, y salió explicándolo, hizo video. Era bien gracioso porque había como toda una infografía que parecía un cuento. Y es bastante... Uno hoy día anda quisquilloso y que te muestre una cosa que parece que un cuento con colores así como Blancanieves y los 7 enanitos. Decía, pucha, no, pues no es la idea, porque se verá serio, porque es como no están contando cuentos. Sale Lacones también a defenderse, toma al otro día, al día siguiente de esta crisis o incendio en el gobierno, a tomarse simbólicamente la UDI y... Y sale el COFECH Metropolitana, o conocido como la Mesa Ejecutiva, a decir que se van a sumar al diálogo con Izaguirre. Respira tranquilo el gobierno. Pero viene este tema de que sale un sector importante de la COFECH y la ACES, que ayer lo manifestó, que no se van a sentar con el ministro. Los sectores de la COFECH se los nombro inmediatamente, que son las federaciones. Estas son... la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica del Norte de Coquimbo, la Federación de Estudiantes de Concepción, la importante universidad, la Federación de Estudiantes del Pedagógico, la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica Metropolitana, Federación de la Universidad Central, todos miembros del CONFECH. Señalan de que la mesa ejecutiva se mandó a las partes. Esto no se ha discutido. Esto se tiene que ver con alguna instancia. Y hay una crítica ahí, dentro del contexto cómo funciona el CONFECH, de que se tiene que tener claro que se debe estar con el movimiento estudiantil y no salvando al gobierno. Porque eso es lo que se parece. Mm. Y aparte porque se ha negado, en términos concretos, resolver el problema de los estafados, de la gente que queda endeudado del CAE, del CORFO y de los distintos sistemas que tenía esta educación de mercado. Y el gobierno se ha cerrado, por lo menos así se lo ha manifestado a estas agrupaciones, de que no va a ser retractiva cualquier solución que se les pueda dar. ¿Qué quiere decir eso? Que los que tienen deuda van a tener que seguir pagándola. Y eso era parte importante del compromiso de los estudiantes, de decir no. Y aparte del ninguneo, de discutir y conversar con un ministro que no tiene piso, que ha sido desmentido públicamente ya en reiteradas ocasiones, que dice más encima que no sabe de educación, que ayer tuvo que salir a hablar Bachelet y quedarse callado Nicolás Izaguirre, es más o menos complejo, y muchos vieron que algunos sectores del movimiento estudiantil, con razón o sin razón, o ya sea justa o no justa la crítica que se les puede hacer, pero entendiendo que es lo que se vio, se entendió como un salvavía al ministro para salvarlo. Más que una posición clara de decir, no, para ahora que lo tenemos en las cuerdas, estos son los planteamientos. Y hay dos temas súper importantes que tienen que ver, uno, con plantear el que el ministro lo ha dicho, que la calle no va a tener la última, o sea, que la calle no manda, que no se va a hacer la reforma a la pinta de la calle. Y segundo, de que el movimiento estudiantil no tiene la última palabra. Por tanto, las reuniones que tenga con ellos no son vinculantes. Entonces, decir, ¿para qué nos vamos a sentar con un tipo que nos está ninguneando y nos va a dejar al mismo nivel, al mismo piso, con el mismo peso que un experto en educación como JJ Brunner? O peor. O peor. Ahora el problema está en que sacar al ministro sería demostrar un quiebre ya muy fuerte dentro del equipo de ministros. No sacarlo es estar esperando que en cualquier momento vuelva a meter las patas. Que él renuncie podría ser, yo creo, la salida más honorable tanto para el ministro como para el gobierno. Que, no sé, pues le dio una hepatitis, le dio un dolor de guata, le dio un mareo, cualquier cosa, y por razones de salud da un paso al costado. Pienso que sería la única forma de poder salvar la situación que está pasando el gobierno con respecto a la educación antes que entren a la cocina, pues. Porque en una de esas entran a la cocina y lo dejan afuera, po. Tú decías así como que digan que le dio una apendicitis y como les da para allá para arriba y lo aborten. Claro, más o menos. ¿A eso va? Claro, porque... Claro, le da una apendicitis al gobierno y abortó a un ministro. Claro. Más o menos algo así. Algo así. Sí, pero el tipo se ha condoreado. Bueno, que ya tenemos antecedentes de él, como decía la voz acá. Y el tipo, claro, para mí que pesca el ala y dice, no, para que a mí me tienen que decir nomás que sí, yo aquí lo que digo es ley. ¿Cachai? Soy el ministro. Claro, po. Soy el jefe. Y después salen de atrás y como, no, es que no era así, po. Y va a tener que agachar la cabeza y dice, no, es que me equivoqué. Perdón, me equivoqué. Más fuerte. No, me equivoqué. ¿Cachai o no? Entonces, el tipo ya viene con una seguidilla de errores fuertes, sí, a donde le han quitado más que el piso, ya no tiene la alfombrita roja para entrar por ningún lado. Alguien dijo, hay un momento para hablar, hay un momento para callar. Señor ministro, su momento es de callar. No sé si fue un senador, un diputado, alguien por ahí del gobierno parece, le mandó el recado. Y tiene razón. Hay un momento para hablar, un momento para callar. Claro, este tipo y habla... este es el momento para callar, porque cada vez que habla... Deja la escoba. Claro, po. Ahora yo estoy con la parte de las ACES, o sea... No se sientan a la mesa y punto. Además que, claro, pues la CONFECH toma decisiones así como a puerta cerrada. Nuevamente estamos bacheleteando, se podría decir. y deja afuera a los protagonistas, po. Porque se sienta en una mesa, ¿cuántos serán? No más de 10, 12, de acá de la zona metropolitana, y dice, no, el otro va a tener que apoyar. Y el otro ya saben ya que no es así la cosa, po. Ahora la Cones, para mí, es con esos amigos, para que quería enemigos con la Cones, po. ¿Ah? O sea, en todos sus discursos han estado a favor del gobierno, de sentarse a la mesa. Pero sí, es una organización. Claro, una organización gubernamental. Disculpa, donde... estoy muteado. Yo creo, no yo, no tú. Ah. Está ahí todo él. ¿Ah? Pobrecito yo. Todo Ginta, él, el James Dean, Marlboro. ¿Viste la foto? No haga publicidad, por favor. No hagas tú publicidad. Oye, tú eres modelo publicitario. Oye, me ¿viste la foto de James Dean? Sí. Sí, buena. Sí, ahí la vio él también. Ah. Qué gente, ¿no? Pero yo me afirmé en la pareja. Mira, a otros lo sacaron. Se acusó solo. Bueno, ahora como ya dijo que se afirmó en la pareja, la gente va a querer saber y vamos a tener que subir la foto. No, ¿por qué? Bueno, hay muchas paredes en Santiago. Bueno, volvamos a lo que estábamos... Sí, ya. Volvamos. Conversando. ¿De qué estamos conversando? Estábamos hablando del señor ministro. El señor ministro. Sí. El idiota del verbo divino. Él, claro. El señor Nicolás Aguirre. Sí. Guitarrista, ex funcionario del FMI, ex ministro de Hacienda cuando se creó el CAE, se le dio el mejor negocio que han tenido los bancos estos últimos 20 años. Uh-huh. Nicolás Aguirre, ex cantante de música andina y similares. Uh-huh. O sea, mis oídos, gracias a Dios, no lo han escuchado. Sí. No toca mal guitarra, ¿eh? Ojo. Yo creo que sí lo has escuchado, sí, lo que pasa es que no sabía qué era. Ya. En todo caso, canta mejor que Goldberg cantando esa versión de Radiohead, The Creep, por favor. Por favor, es peor que el negro Piñera esa. Pero volviendo al tema de educación, las críticas son claras. Las que plantean por lo menos estos sectores de la Confech, decirle sectores igual es un poquito peyorativo, pero es más o menos lo que es. Porque son varias federaciones, pero son la mesa ejecutiva. La mesa ejecutiva está compuesta por 3 o 4 universidades, pero son las reconocidas en ese sentido. El tema es que es una semana muy difícil, y en el caso de la CONE, que ese era el punto que estaba diciendo la Inés, yo creo que es legítimo que defiendan al gobierno y es legítimo que lo puedan hacer. Lo que está en discusión acá es la transparencia en esa postura. Porque se juega la ambigüedad que no, que el gobierno aquí, que la cuestión, pero todos saben que son parte del gobierno porque muchos militan en los partidos de gobierno y no tiene... Aquí hay que empezar a transparentar también posiciones y hay que transparentar también los criterios que tenemos. Yo encuentro que es absolutamente legítimo. El tema es que eso debe quedar transparentado en la mesa. Es como la CUT está defendiendo al gobierno. Pues es obvio que va a defender el gobierno. ¿Cachai? No debiera hacerlo, no, porque se supone que representa a los trabajadores, no al gobierno. Ni a su partido particularmente. Su partido es integrante de una confederación de trabajadores. Pero sabemos, entendemos perfectamente que en la práctica no es así. A lo que voy, transparentar las posiciones. Y en ese sentido acá hay intereses que tienen que ver con temas partidarios, porque no se entiende de otra forma salvarle el piso. Esto le hubiera ocurrido a Harald Beyer, a Felipe Bulne, a Joaquín Lavín, a cualquiera, le cuesta el puesto. ¿Para qué estamos con cosas? Le cuesta el puesto. Entonces, y más encima... Se comienza con escepticismo, se sienta a la mesa esperando señales y todas las señales de parte del Ministerio de Educación, encabezado por Nicolás Aguirre, hoy día a la cabeza también de la reforma educacional Andrés Palma, está Miguel Crispi y un montón de gente de distintos partidos, del Partido Comunista, de Revolución Democrática, todo el tema entre los asesores que hay hoy día, hay un menjunje. De hecho, las dos últimas incorporaciones muestran una señal de parte del gobierno, Andrés Palma de la DC, Mariana Elwin de la DC, algo están diciendo. Han sido en contra del movimiento estudiantil. De hecho, la última semana y media fue un ninguneo. Decirle que no eran vinculantes lo que se podía conversar con los estudiantes, uh-huh. Decir que la calle no manda acá y todo el cuento. Disculpa, si eso no es ninguneo, ¿qué? Y más encima se descubre, entre comillas, que el ministro miente nuevamente. Y se desdice de lo que ya había dicho que no había dicho. Nah. Entonces, el salvarle el piso, el ir a decir, vamos a dialogar igual, sin poner condiciones, Sí, pues, este es el momento de poner las condiciones. Por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de los que tienen deuda? Los deudores en términos educacionales. Pues se ha dicho hasta el momento que no se va a resolver. De hecho, ayer estaban, si no me equivoco, me pueden corregir los estafados Corfo diciendo que se habían reunido con el Ministerio de Educación y les dijo ya que no iba a haber solución retroactiva para ellos. O sea, los que tienen deudas cagaron, los que vienen más adelante vamos a resolverlo. Entonces, eso y varias cosas más que tienen que ver con que se tiene que fortalecer. No hay ninguna medida de presión, no hay universidades tomadas, no hay movilizaciones constantes y todo el tema. O sea, lisa y llanamente acá hay sectores que están presionando para que no haya la presión suficiente, valga la redundancia. Insisto, y vuelvo a poner el mismo criterio al principio, que están en su legítimo derecho de hacerlo, pero que deben transparentarlo. Pero también Y que esto implica que se deben discutir dentro de sus bases. Ahora, tenemos organizaciones que no necesitan base para existir. Y eso ya es un problema, pero es un problema en general. Claro. Es probable de que muchas instituciones, universidades, colegios, están esperando que empiece el trabajo mismo de esta reforma. O sea, hablando en los términos de los congresistas, el asunto estaría de que están esperando que entren a la cocina, quiénes van a entrar, cuántos van a entrar, y dependiendo de eso, posiblemente los estudiantes tomen una decisión frente a lo que vaya sucediendo. Yo creo que va por ahí el cuento en este momento. Están esperando a ver por dónde van a micro. O sea, eso, quiénes van a entrar a la cocina, quiénes son los que van a cocinar y cómo, dependiendo de eso, se va a saber cómo va a salir el estofado. Obvio. Y cuando eso lo vean, yo creo que los estudiantes van a tomar una decisión de, ya sea de apoyo o de reacción frente a lo que al gobierno. Y eso hay que esperar nomás. O sea, sabemos que algunos van a apoyar al gobierno, sí, claro que sí, porque por en definitiva es lo que hay nomás también. Estamos hablando de la CONE, estamos hablando de algunos sectores universitarios que de una u otra forma van a apoyar a al gobierno porque sus partidos están dentro del gobierno. Claro, entonces tiene que ser aquí cómplice. Pero es que aquí ya, un tema es Nicolás Izaguirre. Que uno puede decir, lo pueden sacar o no, y todo el tema. Algunos dicen que no lo saquen porque van a meter a otro. Y al final empieza todo de cero. Ya, una cosa es Nicolás Izaguirre. Otra cosa tiene que ver con la nueva mayoría, como coalición. Que no están de acuerdo. No, estamos todos de acuerdo con el tema de que se prometió en campaña, con la educación. El tema es que hay que ver ajuste. Estamos viendo que hay sectores que no están de acuerdo dentro de la concertación. Y que hay algunos que lo que quieren son cambios, sí, hay que cambiar el sistema educativo, pero no tantos cambios. Y cada uno ahí tiene los matices. Y eso está dentro de una juguera. Entonces, pero yo creo que los sectores que están más así como en contra son las bases. En contra me refiero al contra de los cambios, de los cambios que tienen que ver con perjudicar a sectores que ganan. Estoy hablando de la concertación, estoy hablando de la nueva mayoría, estoy hablando de los partidos que hay en él. No estoy hablando de los estudiantes que están en contra porque dicen precisamente que no cambia lo que se supone que tiene que cambiar. Eso es un tema. Y que Giorgio Jackson un día, en su brillantez, ¿cómo poder decirlo a esta altura? Mezcló sandías con rábanos y los metió y dijo que los que criticaban la reforma eran los mismos que como la UDI, sabiendo que precisamente son razones totalmente distintas y diametralmente opuestas. Y en ese sentido, bueno, las señales que ha dado la nueva mayoría encabezada por un gobierno han sido erráticas. Entonces, ¿cómo no va a haber la desconfianza cuando se firmó un acuerdo tributario, que es el corazón de esta reforma educacional, porque juntar la plata y mostrar la visión y mostraba la decisión de este gobierno de jugársela contra la inequidad, porque esto genera injusticia social? Ese es el discurso. Y termina pactándolas con los mismos de siempre, dejando las mismas vacíos para eludir, dejando un montón de cosas que te van a hacer reunir más plata, pero que eso podría haber sido incluso por otra. De hecho, lo dicen gente de derecha, porque si ya es el tema, hubiéramos visto otro mecanismo para juntar plata. Claro. pero al final tan contento porque en definitiva pudo ser peor, como les gusta decir a ellos. Todos saben que esto fue muy bueno para el gran empresariado y así lo demostró. Y así quedó manifestado. Tanto que no pudieron aguantarse la sonrisa ni adjudicarse paternidades ni nada por el estilo. Todos peleaban la guagua. Pues uno esperaba mesura. No, pero esto fue un triunfo, po, fue un golazo. Claro. Entonces, en ese contexto, el gobierno ha dado malas señales. Y eso no ocurrió en el 2007, eso ocurrió hace una semana y media. Si tampoco digamos, oye, pero es que confiar, ¿cómo tan desconfiado? Bueno, pero si ocurrió hace una semana y media. No es que la traición de 2007, ustedes siempre salen con eso. No, una semana y media. Ninguneándose a todo, incluyéndolo a ustedes dentro de su propia coalición. Entonces, hay razones para escepticismo. De hecho, hoy día donde debería estar la pata puesta fuerte, creo yo. Creo yo. Como dijo el flaite chileno ayer que sacó un video a propósito de la reforma educacional, a mí cuando me prometen algo me gusta que me cumplan, si no los mando a la A. ¿Quién dijo eso? El flaite chileno. Ah. Ayer sacó está sacando video y uno ayer era la reforma educacional. Dice, ¿cómo está de que te dan una bicicleta pero sin rueda? No, pues ¿cómo esos 4 años ahí que te van a pagar la universidad y todo lo demás? Sí, pues. Si todos entendimos eso, pues todos entendimos de que pero lo más difícil es salir. En ese contexto hay diferencias y que no son menores. Hay diferencias. Hay diferencia. A mí, ya, o sea, dice, no cambiar el ministro porque vamos a partir de cero, nuevamente. ¿En qué estamos? ¿Estamos en cero igual? Pues si con todos los dichos del ministro al final no sabéis dónde estáis, pues. ¿Me cacháis o no? Estamos menos cero. Claro, pues porque con todo lo que dice, se desdice, vuelve a decir, se vuelve a desdecir, le salen a sobar la espalda, a darle apoyo, después salen con que no se lo dan, se sientan, van a hacer una mesa nuevamente, una mesa que ya no sé cuántas patas tiene esa mesa que la han hecho tantas veces ya. ¿Para qué, po? ¿Ah? Y yo voy en contra de la CONE, por ejemplo, porque claro, las cabezas son las que están en los partidos políticos, pero ¿y las bases? Uh-huh. Eso es. Ahora, ¿cuán real es lo de las bases? Esa es mi pregunta. Claro. Porque suena muy fácil decir el tema de las bases, esto va para todos. Pero después, la verdad, no hay esas tales bases. De hecho, las bases se movilizan independientemente a veces de la dirigencia, presionan precisamente para eso y no se ven. O empezarán a despertar, es una pregunta también. Hay que ir viéndolo. Sí, porque de repente uno dice, los partidos políticos tienen sus bases. Dice, los partidos políticos están en una posición frente, en la nueva mayoría me estoy refiriendo, frente a los cambios, a las reformas y todo lo demás. Las bases tendrán algo que decir, pero ¿tienen base? Los partidos políticos, ¿qué tanta gente tienen de respaldo inscrito en los partidos? Es re poco, po. Por lo tanto, no es mucho la presión que puedan tener de abajo. ¿Qué tanto pueden presionar 3 contra, qué sé yo, contra 1? No es mucho, po. Entonces yo pienso que por ahí va el problema. Y en la CONE pasa algo similar. No sabemos cuánta gente tiene la CONE. Yo no tengo idea ni quién representa. Sabemos que tienen los dirigentes, los que se sientan en la mesa y todo lo demás, pero ¿qué respalda a esos dirigentes? Claro, porque ahora ellos para poder decir si se sienta a una mesa o no, tienen que tener votaciones, me imagino que hacen asamblea. Ya, pero ¿cuánta gente va a esa asamblea? Por lo mismo, en vacaciones, asamblea, claro, y en vacaciones, ¿y quién va? Menos, pues. Eso es, pues. No es lo mismo cuando viene y un liceo viene y vota una huelga y vemos de que los que votaron son 1.600 alumnos o 1.200 alumnos y de los 1.200, 600 o 700 votaron a favor de la huelga. O sea, la toma. Entonces claro, uno dice, claro, ahí hay gente que está respaldando o gente que no está respaldando o gente que... hay una base. Pero en estos otros, los partidos políticos, ¿qué base hay? No, pues nunca hay. O sea, hay base para los votos cuando tenemos que ir ahí como ovejas a decir si los queremos de senadores, de diputados. Pero a más allá, van de oveja, claro, po. Pero a lo que me refiero, pero más allá de eso no vienen nunca, no, más, po. No los veis nunca más, po. Hay muchas veces, ¿cuántas veces la gente vota por los candidatos y no tiene ni idea, ni no lo han visto nunca en persona? No, po. Siempre me acuerdo en una anécdota que me pasó acá en la villa, en que llegó un concejal hace muchos años atrás y se acerca el secretario del concejal, viene y me dice, llegó el concejal XX, no lo vamos a nombrar porque ni me acuerdo cuál era. Entonces vengo y le digo, ah, sí, vaya a saludarlo. ¿Y por qué tendría que irlo a saludar yo? Estamos a la misma distancia. Si él quiere saludarme, que venga y me salude a mí. Es que él es el concejal y yo soy el presidente de esta organización. Entonces me mira y me dice, espérese un momento. No tengo nada que esperar. Y doy media vuelta, pues si yo... Está ni ahí, pues. Claro. Y en eso me toma del brazo y me dice, el concejal fulano es él. Y me lo pone delante mío. Mucho gusto, le digo. Hasta permiso. Luego. Se acabó, pues. Sí, pues, si a mí qué me importan los concejales, los alcaldes, los... No me dan pega, no me ayudan a llegar a fin de mes, no me solucionan ningún problema, ninguna situación. Claro, pues. ¿Qué situación han solucionado acá en la villa? Oye, y ahora tienen que entrar a la cocina de nuevo, nuevamente. Olvídate si van a pasar en la pura cocina todo este tiempo. Porque viene esta reforma, después viene el binominal, otra cocina. Va a ser la sopa recalentada. Viene... ¿Ah? La sopa recalentá. Claro. Y tanto que la recalentáis. Se echa a perder, pues se pone. Claro, se pone rancia. No tiene sabor. No, pues se va perdiendo el sabor. Claro. A no ser que le vayan echando sal nomás, pues. Claro. Y ahí vamos a. Y después queda como salmuera la cuestión. Claro, pues. No, al final, en vez de hacerte bien, te hace mal. Po. Claro, todo mal. ¿Ah? Uh-huh. Para allá vamos, pues. Vamos a terminar todo con diarrea. Después de contar su linda experiencia y muy bella, sobre todo terminar con la palabra de diarrea, es una cosa tan excitante, volvamos al tema de la reforma, pues si les parece, no sé. Pero si estábamos en eso, estábamos hablando. ¿Y la diarrea tenía que ver con? Con la cocina, pues. Con todo lo que están cocinando y van a seguir cocinando y van a recalentar y requete calentar. Al final le van a quitar la esencia y van a echarle pura sal nomás y nos va a hacer mal a todos. Por eso era. Uh-huh. Viste, no escuchaste, po. Más atento. Sí. Quizás, ¿en qué estáis pensando? En la reforma. ¿Caso lo van a dejar entrar a la cocina o no? A mí no. Obviamente no me van a dejar entrar a la cocina, estoy claro respecto a eso. Mejor yo digo que tú no lleváis los fósforos, ¿cierto? Yo llevo encendedor. El tema, ¿no? Que me decía Gendro Roquet, ¿cómo se me quita la atención en términos de dispersivo? O de dispersión, mejor dicho. Viendo el Twitter de Joros, que sí, me era bastante fome la discusión gen. Esto tenía que ver con el bloque anterior con Israel y Palestina. Sí, algo estaba viendo. Pero el tema acá es que está ahí la alarma. Respecto a cómo se llama, a esta duda que hay respecto al gobierno y respecto a las señales que ha dado. La alarma está puesta. Cada cual aquí tiene que ver. Lo que está en discusión acá, es que lo que están acusando algunos o lo que se está viendo es básicamente que este gobierno, que tiene mejor oficio político, ha planteado hablar directamente con las organizaciones que son representantes de algunas federaciones en vez de hablar directamente con las federaciones. De hecho, se han generado reuniones a partir de esto que han sido públicas o que por lo menos han publicado o han trascendido. Que yo vuelvo a insistir, esto lo puede hacer cualquiera si esto está dentro de la legitimidad de hacer política. De repente la histeria supera más. Ahora, hay ciertas cosas que no, y aquí uno puede tener discusiones en términos tácticos, en términos de cómo se discuten ciertas cosas. Si esto fue para posicionar a algunas organizaciones particulares o tiene que ver con un movimiento de la educación, o vamos a empezar con el... No, es que hay que ser realista en términos políticos, que hay que estar porque hay que estar. Y ahí es donde empieza a separarse agua. Yo encuentro, en lo personal, de que no es tan malo eso. De que posiciona y sincera cosas. Este país, en general, en términos políticos, bastante pobre. Básicamente porque nunca sincera posiciones. Porque sincerar posiciones, siempre se sincera posiciones cuando un árbol está caído. Es como un deporte eso. Si alguien cayó en desgracia, todos tenían claro de que era malo y que, la verdad, nunca estuvieron de acuerdo con lo que estaba planteando. Pero antes no. Eso es habitual en términos. Es parte, algunos dicen idiosincrasia. Les podría decir perfectamente que eso ocurre en varias partes más, no solamente en Chile, pero bueno, uno puede asumir lo que a esta altura el doble estándar es parte de nuestra idiosincrasia. Y en ese sentido, lo que se pide es transparentar. Es transparentar posiciones. Decir, bueno, ¿cuál es la agenda que tiene cada cual? Y que en un momento puede venir una revuelta de las bases, entre comillas, y empiezan a aparecer organizaciones o empiezan a aparecer actores sociales que están legitimados por la sociedad y no por CNN, qué sé yo, no sé. O no por el Mercurio, o no por la Tercera. Y ese es un tema que aún falta en términos de movimiento social. Estoy haciendo una lectura un poco más amplia. Lo que falta todavía por dilucidar. Porque hasta el momento lo que tenemos es más o menos como lo mismo de siempre. De hecho, hay como una especie de déjà vu. Esa es la sensación que hay. Volvimos a lo que estaba. Aquí no hubo un avance. Van a haber un par de cosas más. Se va a aprobar una ley tanto y todo. Pero básicamente todo es lo mismo. O peor. Porque hay cosas que de repente uno la está viendo de que podrían imaginarse que iban a ser mejor. Y te están dando toda una película súper interesante. Y cuando reaccionas y sales del cine, te das cuenta de que la cosa está peor que antes. ¿Y peor por qué? Porque es cosa de ver el sueldo mínimo, es cosa de ver el asunto de educación, es cosa de ver un montón de situaciones en las cuales uno ve de que las cosas, en vez de haber mejorado, van empeorando. Porque si las cosas están igual que hace 10, que hace 4 años o 5 años atrás, quiere decir que hemos retrocedido. No hemos avanzado nada. Tampoco nos hemos quedado paralizados. Estamos retrocediendo. Claro. Porque teníamos que haber avanzado. Claro. Algo, por lo menos. Pero vemos en todas estas leyes que sacan y que tiran, o todas estas propuestas que hay, que siempre se ven bonitas, po. Se ven como pura florcita y todo. Al final terminan siendo cardos, po. Claro. Esa es la realidad. Yo no desconfío de sentarme a una mesa a discutir con alguien. El tema es cuando yo discuto y me paso a la otra posición y me vendo al mejor postor. O que te escuchen. Claro. Porque no sacas nada con sentarte en una mesa, tener todo un parlamento, tener todo un discurso, ¿ah? Y después se paran todo y te dicen, oh, es que hablaste bonito, y chao, po. Y no, claro, te pescaron ni embajada. Claro. O sea, esa cuestión tampoco es bueno, po. Y eso pasa. Y pasa harto. Claro. Porque ¿cuántas conversaciones han tenido con los estudiantes durante todo este tiempo para que de repente el ministro venga y diga, no vamos a escuchar a la calle? O sea, ¿de qué sirvieron todas las conversaciones, las reuniones, las mesas? Ahí tenía el precedente. ¿Para qué? ¿Cachai? Ahí para que después te digan un portazo en la cara y te digan, no, es que con ustedes no vamos a hablar, nosotros vamos a cocinarlo acá. Es que yo creo que eso todos es. No caen en la cocina. No, yo creo que eso es, ¿sabéis qué? Nos podemos sentar a escucharlo y todo, pero las decisiones de nosotros, o sea, a ustedes porque lo escuchamos no quiere decir que ustedes son participantes. No, pues, claro. Y está claro. Sí, eso lo han dejado claro durante todo este tiempo. Eso es, Ahora lo triste es que todavía hay sectores que piensan de que los están escuchando y que lo que están diciendo va a ser tomado en cuenta. Pero no es así, porque ya durante 20, 24 años hemos visto que no es así, no va a ser así ahora. ¿Por qué tendría que cambiar la posición del gobierno? No, pues, si ya están acostumbrados a eso, a manipular, a hacer lo que ellos piensan que está bien y todo lo demás. Exacto. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? No, te miro nomás. ¿No? ¿Cómo? ¿Te puedo mirar? No. Ay, te voy miro. Voy a poner una cortina acá. Oh, que ¿sí? Hablen en el otro lado. Tranquilo, oh, deja de mirarme, oye. Pau. Pone la cortina. Pues, pero es ningún problema. Pues, si... no te... Mira, mañana tenemos una cortina. Yo te miro cuando quiero y a la hora que quiero y punto, se acabó. con todos los con monos permiso, que tiene no, pegado eso, vendría siendo, eso sería acoso. Y sería bastante incoherente. ¿No? Sí. ¿No? Sí, ¿qué? Lo sería. Explícale al Alfonso, no lo escuché. ¿Qué incoherencia? ¿Te lo explico? No, no. ¿Por qué hay que...? Pero es que no puede hablar tranquilo. ¿Por qué hay incoherencia? ¿En qué? Eso es lo que no entendí. Porque eso es acoso. Y eso es una vulneración a mi libertad y mi derecho. Ah, pero mira, con todos los monos que tiene pegado en el vidrio, es re poco lo que se le ve, po. Pero justo está pegado alrededor y no ahí. Ah. Pero bueno, da, para el caso da lo mismo. Sí. Mira al Alfonso, que le gusta que lo admira. Oh. Ya, a ver, ¿qué pasó? Pone una cortina ahí, po. Pone la cortina, po. Ay, que son choros estos hombres. Oye, ay, mira, mira. Qué tontera más grande. Ya, ¿podemos seguir continuando? Por supuesto, sí. A mí lo único que me gusta del ministro es el Montgomery que tiene nada más. Ya. Pregúntale dónde lo compró entonces. No, pues si lo quería robar. ¿Para qué se lo hubiera comprado? Nah, ¿qué puedo decirte frente a eso? Se lo robo. Ah, yo soy poblacional. Ah, de veras. De hecho, plantear que hay un planteamiento acá, el tema de el sumarse a dialogar se va a revisar en el próximo Confeche, pues volviendo al tema del documento y en la declaración que sacaron, aclarar que habían organizaciones ahí que no habían firmado, ya fue resuelto, se conversó con esa organización, no porque no estén de acuerdo, sino porque había una parte donde tiene que ver con una declaración de estas federaciones del Confeche y lo otro con el grueso del cuento. Y ahí había una diferencia y una distinción, no hacen saber, y ellos no estaban, me refiero a Alto Simse y la gente de 50-50, que de hecho ahora tenían reuniones uno en estos días. Así que he hecho ahí la corrección y agradeciendo también de que se hayan comunicado las federaciones que están ahí, sí, firman, porque hay una crítica ahí que tiene que ver con el tema de la Confeche, particularmente, y particularmente la mesa ejecutiva. Pero las otras organizaciones, claro, ¿cuáles son las garantías que hay para que todos los actores de la educación puedan discutir? En eso están todos de acuerdo. Y eso es súper importante, porque si se, insisto, si se va a hacer esto como la ley, donde ya un par de secundarios aquí, otro universitario acá, con el experto tanto, con el presidente de los colegios particulares, con el otro católico, y entre todos vamos a votar y vamos a definir esta reforma. Vaya a perder. Eres mayoría, obvio, en términos del país, pero en las mesas de trabajo va a ser minoría. Y chan, se acabó. Y vamos nuevamente a un acuerdo nacional y nuevamente a decir nos traicionaron nuevamente y todo lo demás. Que básicamente yo creo que es una discusión táctica, más que en términos de fondo, que tiene que ver, bueno, ¿cómo armamos esto? Tenemos dos opciones. Una, presionamos, y para eso tenemos la movilización y tenemos un montón de herramientas, hasta que esto sea un hecho. O esperamos sentados y vamos a esta institucionalidad en la cual podamos perfectamente sentarnos y arriesgarnos a que pueda salir o pueda fracasar. El problema es que... yo iría por estar presionando constantemente hasta que sea un hecho ya firmado y concretado. Claro. Pero se corre el riesgo de que pueden sentarse a esperar y se quedan esperando, pues, ahí, sentadito, eternamente. O pueden empezar a hacer... esperar de que la cosa ya salga cocinada y no sea lo que ellos están esperando y se van a quedar ahí de brazos cruzados porque ya está ante los hechos consumados, no hay nada más que decir. A mí me tenía que hacer como el tema de los ¿te acordáis de los pingüinos? El primer pingüinazo que le digo yo. O sea, hubo la media mesa y todo, y al final igual les metieron el dedo en el ojo y después de tantos años tuvieron que empezar a movilizarse nuevamente. Claro. Entonces, posiblemente vamos a ver estas tácticas del gobierno para la opinión pública, para la gente. Dice, no, es que el gobierno quiere conversar. Son los cabros los que no quieren. Son ellos los que no toman en cuenta lo que están diciendo. Si les quieren dar, pero ellos no quieren recibir. ¿Sí? Lo que les gusta es andar leseando en la calle, dejando las cosas. Cuando en realidad lo que estamos viendo es que la reforma no va al centro de lo que estamos viendo, que es la desigualdad, que es el lucro dentro de la educación, ¿ah? Que es gratuidad, sí, pero también hay muchas otras cosas, po. Bueno, estamos hablando de que van a cerrar colegios por lucro, po. De que yo podría meter a mi cabro chico ahí arriba al nido de águilas, por ejemplo. De eso no se ha hablado. Y ese es un tema importante que se toca. O sea, dicen gratuidad, pero para tapar la boca. Y más allá de eso, ¿qué hay? Eso para mí es, po. No sé. Dígame usted, líder, si estoy equivocado o no. Únjame con su manto de sabiduría. Sí, po. Hágalo. Buena. Ya. Mira, la situación es la siguiente. O sea, los colegios particulares van a seguir existiendo. ¿Ah? El Nido de Águila, el Cumbre, el Sarmiento, el y todos esos colegios de ahí arriba van a seguir igual, el San Jorge, y qué sé yo. Pero eso va a seguir igual. Oye, lo que va a cambiar... Ahora poniendo en términos de precisar, porque salía Simón Ramírez que decía... Cabro, ojo, comparte la organización firmante, la pusieron ahí sin preguntarle, un poco de inconsecuente, me parece. Eso aparte de la declaración que estábamos mencionando, que está publicada en la página de Radio Villa Francia. Me parece que Simón Ramírez es del FEL. Efectivamente, y de hecho está hecha la corrección, se habló con las organizaciones que, si bien están de acuerdo en el fondo, ellos no habían planteado firmar. Había gente en ese momento y se firmó porque había gente presente, pero... tienen la instancia donde poner, están en el fondo en la crítica que tiene que ver con esto de salvar al gobierno, básicamente porque no se tiene claro que van a pesar, la verdad, estos movimientos que han puesto el tema de la educación en la mesa versus el montón de expertos y todo lo demás, y con un ministro que la verdad no tiene piso. Pero otra tiene que ver con la declaración de, insisto, de federaciones que critican a una mesa ejecutiva, y ahí es un tema particular que tiene que ver con la CONFECH. Así que ahí, bueno, da para el debate, y la declaración está y vendía siendo secundarios de la ACE, completa la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que dice que no participa en estas condiciones, y sectores de la CONFECH, que incluso se estarían sumando más, pero estos se venían dando en estos días. Es un tema en discusión, vuelvo a insistir. Aparte que acá la concertación o la nueva mayoría ha ocupado también una técnica bien en términos políticos, insisto, vuelvo al mismo criterio original, legítimo, porque aquí estamos haciendo política y se está muñequeando en términos políticos, puede parecernos bien o mal, pero ocupando a organizaciones que tienen dentro como satélites de la nueva mayoría para hacer ciertas negociaciones de carácter político. El hecho de que haya salido Revolución Democrática el otro día, en el peor momento del gobierno en términos de educación, que es el gran tema, no fue porque se le ocurrió hacerlo justo ese día. Hay un mandato y también hay un, por así ponerlo, hay una decisión política de decir, bueno, nosotros no jugamos por esto. Y está bien. El tema es que las decisiones políticas tienen costo. Vuelvo a insistir que acá se le teme a tomar posiciones, siempre se le ha temido a tomar posiciones porque implica asumir costos, en los cuales te puede ir muy bien o también puede fracasar. Y acá se le tiene miedo de que, bueno, si fracasamos, nosotros siempre estuvimos acá y siempre fuimos críticos. No, la verdad, tú estabas acá y no tiene nada de malo, porque eso permite también corregir, es decir, nosotros hicimos una táctica que era bastante mala. Pero acá es muy común tener un pie en un lado y el otro en el otro para salvarse siempre. Ah, no, nosotros no estábamos de acuerdo. Nosotros estábamos de acuerdo. Eso, a menos que sea hiperlaxo, te genera un problema, porque te abre de patas. Obvio que sí. Suena feo, pero es verdad. Sí. Si tú tienes un pie en un lado sí. y las posiciones se separan tanto, o sea, ya, pongamos el ejemplo, y quiero graficar esto, pongamos el ejemplo de que usted tiene la plata en el gobierno y tiene la otra pata en la calle, como se dijo en algún momento, para ponerlo en términos gráficos. Bueno, resulta que el gobierno se ha alejado de la calle y se ha acercado más a la élite, al empresariado, todo el tema, y tú tienes la otra pata en la calle... Bueno, por ley física, queda abierto de pierna. A no ser abierto que, de pata sonaba muy feo. Claro. A no ser que cuando se empieza a separar el room, te va a ir por uno de los dos lados. Puta, qué brillante. Pero Alfonso, por algo, es Alfonso. Pero corre el riesgo de no elegir bien a qué lado te vaya a ir. Porque se puede ir para un lado y después decir, parece que en el barrio tenía que haber mío al otro. Y esa ambigüedad existe mucho en la política de este país. Y al final pasa lo que dices tú, que es cierto, que cuando ya se dan cuenta de que tienen que irse para uno de los dos lados, ya están demasiado separada ambos lados. Demasiado elongados. Claro. Ah, una muy buena elongación. Eso. Sigue. ¿Ah? No, no te oye. ¿Por qué no se enchufan acá? Yo estoy enchufada. ¿Sabe? Yo dormí la nada, tengo un dolor de pobrecito muela, muerta, él. Ya muteado el Alfonso. Si hablamos, el más llorón de acá soy tú. Ah, ¿con dónde? Oh, no sé si voy a poder venir. Ah, bueno, pero no es por llorar, porque estoy enfermo. Oye, pero en todo caso lleváis... ¿Vos estáis más enfermo que la concertación? ¿Po? Sí, po. Ya hay calete tiempo enfermo, po. Ya, entonces me voy a tomar unas vacaciones. ¿Cacháis lo que dijo? Sí, ya me la tiró, así que ella me va a reemplazar. Estás más enfermo que la concertación. Así que ella me va a reemplazar, de ahora en adelante, hasta que yo vuelva. El líder... Increíble. El líder de Rite Paredes. No, pues ya, po. No, yo no te puedo reemplazar. ¿Se me va a tener que reemplazar? No, porque tu manto de sabiduría lo tienes. Oye, ayer, quiero comentarles que ayer la muchacha acá ya por fin resolvió el tema del canal del matinal y van a estar subidos todos los programas y ya están ordenados en un solo canal. Se los pueden escuchar a cualquier hora. Ahora, le están correlativamente por fecha. El tema es que vamos a hacer una pequeña modificación para que el último, por ejemplo, si está el de hoy, va a quedar de los primeros para que uno lo pueda escuchar si es que se quedó. No tenga que buscarlo por fecha hasta abajo, porque van a quedar correlativos, entonces va de menor a mayor. Ah, ok. El calendario, por lo menos cuando van los programas, va de mayor a menor. El último, el que hay. Pero ya está el canal, sí que vamos a estar. De hecho, está todo julio subido. Me informan acá por interno, así que una bien. Buena noticia. Cuando la hija de Freitas se organiza, también va a tener su canal y va a tener su tema ordenado. Ah, yo no entiendo eso. Se organiza, sí, o sea, son desorganizadas. Exactamente. Oh. ¿Cómo se organiza? Se tienen que juntar con esta gente, armar este canal y listo. Es que yo no me puedo juntar con esa gente. ¿Cómo que no? ¿Se juntáis todos los días? ¿Toman café y once todos los días? No, porque son muy promiscuos ellos. No, si estoy hablando de la nana y otra gente. ¿Por qué siempre ponía los cabros y los dejáis mal parados? ¿A qué cabros? A los cabros, a los promiscuos. ¿Ya, y con quién? ¿A la nana me tengo que juntar con la nana? Sí, con la nana. Ah, ya. Con la nana, porque ellos están trabajando acá, estuvieron hasta muy tarde con otro. Hoy saludo a la Ale, ojalá le vaya muy bien el examen, y Carlito. Ya. Oh, hasta los dos, bacán. Ellos. Ya, chicos. Sí. Sí, a la Ale, la que está ahí con los exámenes fuertes. Ale, confío, pero plenamente en ti. Yo no, pero igual, pues inténtalo. Yo el Alex y pero el Carlos no. Oye, es que soy malo. Es el Carlos un gran, tremendo reportero, sí, por lo demás. Sí, eso sí. Excelente. Yo creo que el líder le tiene alergia al matinal RBF. Yo creo que también lo mismo. Alfonso será salvando al Toño de la vulgaridad notable. Oh, ¡qué vulgaridad! Esa es la cabeza de Ana Karina siempre anda en la promiscuidad. Y pata y pierna da para entender y graficar de manera más simple. pero poner en término, claro, volviendo al tema de la reforma, porque iba a terminar refundiendo otra cosa, que mejor ya dejémoslo de la un pie en un lado y otro pie en el otro, y ojalá no se abran como placas tectónicas que se mueven, porque alguien va a terminar mal ahí. Oye, nos dicen por acá que viene viajando desde Miami, ¿no? Viene viajando Profitador. Así que va a estar por acá. Dice Joaquín ahí, oye, chicas, secuéstrenlo. Lo vamos a secuestrar. Oye, a mí me cuestan esas palabras. Lo vamos a secuestrar. No, es que yo tengo otro término. No, déjalo ahí. Lo voy a hacer. No, lo vamos a hacer nuestro esclavo. Eso es todo. Estamos contra la opresión y la explotación acá. Y la esclavitud. Sí, por favor. No. Así que no. Somos abolicionistas de facto. Bueno, va a tener que leer los estatutos nuevamente. ya, déjala hasta ahí. Volvamos a lo de la reforma. ¿Por qué los miércoles están dispersos con ustedes? Él, yo también creo que el Alfonso. ¿Es él? Sí. Sí. Ya, entonces me tomo vacaciones. No, vos te quedé ahí sentado, no tranquilo. Ya. ¿Te parecen poco las que te tomaste ya? ¿Cuáles? ¿Dónde? ¿A qué hora? Bueno, te fuiste a ver el Mundial, tenía Alemania campeón y todo. Habíamos quedado dos días, una semana, un día la otra semana. No, no oye, hay. Y ahí me dejaron tirado. estáis con la alemana y te has puesto más llorón en vez que la alemana te entregara ese carácter. Ana Karina me dice, ¿cómo que promiscua? Está igualito Emilio, cochino. Ah. Puede ser. Puede ser. Hasta altura sí, todo no. Puede ser. Es probable. No. ¿No? No. Bueno, la Inés dice que no. Yo no. Digo que sí, no hay problema eso. Ya, volvamos con la reforma. Sí, volvamos con la reforma. Gracias, Karina, por hacernos perder, por dispersarnos más de lo que ya estamos dispersados. Yo creo que aquí se van a empezar a plantear posiciones. Yo creo que acá van a empezar a transparentar su posición. Algunos tienen su propia táctica. Dentro de esto, sus propias apuestas políticas, lo que me parece válido y me parece legítimo. Pero acá hay que plantearlo de manera abierta. Y eso implica que hay que empezar a remover las bases. De hecho, no hablaría de una división en la Confecho, lo que hay en términos de decir, bueno, acá hay posiciones que se están planteando y que hay algunas que obviamente plantean de seguir salvándole y dándole piso al gobierno porque es una instancia que se ganó y todo lo demás, bien, pero otros dicen, bueno, ¿qué se puede seguir conversando con el gobierno cuando no se tiene ni siquiera el piso como para poderle darle nosotros un piso? No estamos para eso, estamos para que se vean las demandas que por años se ha tratado de demandar a la gente, porque después no podéis decirle, ah, mira, sabes que el gobierno no visionó, vamos a convocar una marcha para demostrar, no, pues si no, la gente no está para que se ocupe porque uno quiere demostrar más o menos fuerza, o puede decir, bueno, nos vamos a tener movilizados, y movilizado implica haciendo distintas acciones y pensando las mismas, para demostrar que estamos súper pendientes y que no vamos a permitir que pasen estas cosas. Insisto, si hubieran pasado esto en el 2011, 2012, incluso en 2013, estarían ya varios en las calles, porque estamos viendo un ninguneo. Pues, todos han referido hoy en la polémica del Mercurio y los 4 años, pero nadie habló del ninguneo que tuvo el tema del movimiento estudiantil. A mí la frase más grave que dijo esa guerra fue, no se hace a la pinta de la calle la reforma, y acá la última palabra no tiene el movimiento estudiantil. Entonces, ¿quién la tiene? ¿Quién tiene la última palabra? Si esto se hizo básicamente por un movimiento social que se le llamó movimiento estudiantil o movimiento por la educación. Fue una presión de la calle la que hizo que usted, que se hablara de una reforma, se hablara de un cambio y se hablara de la gratuidad. O sea, esto no salió de las altas esferas del gobierno de turno ni tampoco de las esferas de política. Por lo tanto, a mí me llama la atención que los yo digo que se aprovecharon de que están en vacaciones. Que los cabros son súper dispersos. La universidad todavía no están en vacaciones, te digo el tiro. Claro, pero es que, a ver, a mi entender, no hay disculpar, pero yo creo que más fuerza que los universitarios tienen los de los secundarios. ¿Cachai? Oye, dice consejo de, dice la Andrea acá, breaking news. Chicos, Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba por 29 votos una resolución a favor de Gaza. ¿Cuál resolución? Vamos a estar viéndola en cuanto antes. Pero esto lo de ahorita. Eso, sigamos con esto, pero vamos a estar informando y atentos de esto que está ocurriendo en la ONU. Habíamos mencionado de que venía esta reunión. En la mañana. Ahora el asunto está en que sea una resolución que se pueda realizar hoy día y no esperar. Ya, en 10 días más vamos a mandar a los cascos azules. Porque son capaces de una cosa así. En un mes. Eso no, po. Claro. Se necesita algo ahora, ya, inmediato. Oye, ya, pues volviendo al otro tema. Para mí los secundarios tienen más... Son más conscientes que los universitarios. Para mi punto de vista, el hecho de que están tienen más, siempre han puesto más cosas sobre la mesa. Entendiendo que el movimiento estudiantil empezó por los secundarios, porque se han movilizado siempre los universitarios. Nunca se movilizaron por gratuidad completa, sino que por la baja de aranceles y una pila de cosas más. Sí, eso, ¿verdad? Bueno, el 2011, los que instalaron el tema de la educación gratuita fueron los secundarios, eso es cierto. Claro. Después se intenta decir, no, que esto salió después, en agosto. De hecho, no, porque si uno lee las declaraciones, es el trabajo nuestro, es chequear la información y hacer una historiografía de la misma. era el tema, como dice la INE, basales, cachai, aranceles y todo el tema. La primera marcha del 2011 que se inaugura el tema del movimiento estudiantil fue el 28 de abril. Y los que salen, y particularmente los secundarios de la ACE, efectivamente, que se ridiculizó después con el tema del pase escolar y todo lo demás. Fíjate que han conseguido cosas con eso, por más que se rieron mucho, que esos no eran temas de fondo. Para muchas familias lo son. Es un tema de fondo. Pero el tema de la gratuidad parte desde ahí. Se había intentado instalar antes, pero nunca cuajó, porque era como cómo hacer gratis la educación. Bueno, lograron instalar eso, y eso está bien. Ahora, discrepo en la forma, en el radio de acción que tienen los secundarios versus el universitario. El universitario, uno va a una universidad, ya, pongamos ejemplo la Chile, que está como ahí, y tiene un montón de grupos políticos peleándose las federaciones, tirándose palos. Es como un ritmo muy distinto al que tiene un colegio y se organiza con otro colegio. Son realidades distintas en términos del quehacer político, a eso me refiero. Pero claro, los estudiantes secundarios estuvieron en toma cuando los otros ya se habían ido de vacaciones, por ejemplo, y eso ocurrió. Y en ese uno puede decir, hubo secundarios que estuvieron dispuestos a perder un año y lo perdieron. Otros no. Claro, pero uno puede decir, bueno, hay más cosas en juego en el otro lado. El otro está todo el presupuesto prácticamente de la familia puesto para que un cabro o una cabra estudie. Entonces igual hay ciertas cosas. Yo me imagino, ¿cómo van a hacer las movilizaciones cuando la educación sea gratuita? Porque ya no podéis decir, pucha, y mi familia se está endeudando para que yo pueda estar acá y no puedo porque está todo hipotecada la casa y todo lo demás. Bueno, no va a estar ese problema. Van a poder estar en toma. Yo creo que vale, están pensando igual, me refiero a nivel político, analítico, ¿qué va a pasar cuando no tengamos este mecanismo que en definitiva frena a movimientos sociales? Desde el cordobazo por allá por el 20, a mediados del 20, pues estamos hablando como el 28, si no me equivoco, hasta mayo 68, el movimiento de la reforma del 67 acá en Chile, todo el cuento, siempre los movimientos sociales y los grandes cambios históricos han estado cerca. Por eso las universidades, que eran eso, universales, había gente de distintas clases sociales, eran cajas de resonancia de la sociedad, y hoy día no lo son. Hoy día las universidades no son cajas de resonancia de la sociedad. ¿Por qué? Porque son segregadas, elitistas. Ah, tú eres de izquierda, ya métete. Aquí hay universidades progresistas de izquierda. Tú eres facho y Opus Dei, mira, aquí tiene una... Tú tenés más plata o menos plata. Mira, si tenés menos plata, aquí hay universidades para pobres. Entonces, no tienen esa universalidad. Y podría volverse a eso. Y eso yo creo que mucho en términos de proyección política le tienen mucho temor a eso. Claro, porque no van a poder manejar... Al estudiantado, y el estudiantado se va a sentir mucho más poderoso en las calles y en las universidades, y eso es bueno. Y con un triunfo concreto. Claro. Independiente que no existe la clase estudiantil, es súper circunstancial, pero está la prueba de que con eso se puede. De hecho, ¿qué está en riesgo? Está en riesgo básicamente la esperanza. Y uno dice, ay, qué linda la palabra. No, pero es muy importante en términos políticos, más allá del concepto y lo que implica. ¿Por qué? Porque te demuestra que la movilización sostenida y constante te da triunfo y te da derechos. Por algo Neruda decía, la acción es la madre de la esperanza. Sí. ¿Y es verdad? Aunque no sé si Neruda es el mejor para ponerlo como ejemplo. No importa, pero era frase de él. Apoyando a González Videla, por ejemplo. Bueno, también. Y después no lo nombró más. Pasó a ser el traidor. Traidor. Claro. El traidor. Sí. Pero ahí está planteada la cosa en la mesa. Y vuelvo a señalar. Lo bueno que tiene esto, hay que encontrarle un punto de vista válido. Lo bueno de todo esto es que se están marcando posiciones. A mí, la verdad, me gusta eso. Y nos hemos acostumbrado poco a poco a empezar a discutir política, nos hemos acostumbrado poco a poco a tener posiciones respecto a ciertos temas. Antes era como mal visto. Hoy día, poco a poco, la gente tiene opinión de las cosas. Cualquier gente tiene opinión. Y además la gente tiene menos temor a criticar al gobierno de turno porque no lo ve así como tan elevado o tan dependiente del gobierno que existe, entonces por lo tanto se siente con más empoderamiento de criticarlo de salir a la calle, de decir lo que piensa, de expresarse. Y eso es bueno. Uh-huh. Es muy positivo. ¿Qué dices tú, Inés? Sí, ¿qué dices tú, Inés? Estaba respondiendo unos mensajes que me estaban llegando. Ya, gente. Pero por favor, enchúfese acá. Ya, perdón. Pero, ¿qué dice Inés? Ya, pues respóndele al Alfonso. Deja, quítale el celular, por favor. Oye, está Samuel llamando urgente ya. ¿Y qué me importa? A tiene que sí. Entender que está ocupada trabajando. Samuel, por favor. Es que él no sabe que estoy acá. ¿Cómo no va a saber si sabe que todos los miércoles está acá? Mi marido es más disperso que yo. Ay, si yo no le recuerdo... Después de la muerte de Tommy Ramón no fue el mismo. No, si yo no le recuerdo qué día es, no sabe. Un saludo al Chascón. Ya, a ver, rebobinemos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con qué? ¿Qué porque yo estaba respondiéndole al que estoy acá. Y me dice, ¿en serio? De la radio. Estábamos hablando de la mortalidad del cangrejo. Tampoco tiene idea este otro, ¿no? ¿Viste? Estábamos hablando de la situación de los estudiantes frente a los cambios y la reforma y cómo han ido evolucionando y qué podría suceder si la educación es gratuita y al ser gratuita los estudiantes no se vean presionados por las deudas y ni tampoco su familia, por lo tanto van a tener mucha más libertad de expresarse y de salir a la calle y hacer tomas y todo lo más porque no está en riesgo la deuda. De que les vayan a quitar la casa, que vayan a perder la carrera y al perder la carrera tengan una deuda gigantesca que tengan que pagar el resto de su vida. Claro, pero yo lo veo en dos puntos. O sea, tenemos el primer punto que podríamos decir que, claro, ya no va a haber una deuda y todo, pero te conlleva a otras cosas también, po. A ver, ¿cuál? El tema, por ejemplo, la infraestructura, ¿dónde vas a estudiar? ¿Cómo vas a estudiar? Tanto humana como material. Ya. ¿Y eso qué? Porque también pues se pueden movilizar los cabros por eso. Pues. Lógico. ¿Ah? Si no estamos hablando que no se van a movilizar, no, te digo, pero van a tener más libertad de movilizarse. Claro, posiblemente. Y eso va a ser una piedra de tope también para los... Lo que estábamos diciendo. Para los... ¿Cómo se dice? Los políticos. Para los políticos. Claro, los que manejan toda la economía. Claro, porque van a tener también más tiempo los cabros de estar revisando las plata y todo. Porque van a ser ellos también los que reciben. Entonces, si van a haber fugas o no dentro de los dineros de educación. ¿Ah? Claro. Que pero, ahora hay y nadie pesca. Obvio. Y además, si el gobierno le sigue entregando a los bancos, pucha, el gobierno va a tener que estar pensando, ¿vale la pena, no vale la pena estar pagándole a los bancos? Y claro, los bancos se van a empezar a poner medio nerviosos, porque la banca no va a querer perder, porque el gran perdedor en este momento sería justamente la banca. Claro. Porque si no hay deudores, si los cabros dejan de pagar porque es gratuita la educación, la banca deja de recibir ese dinero. Po. Claro. Entonces el Estado les va a tener que pagar a la banca de alguna forma para que no pierdan. O hacerle un nuevo negocio. Por eso, va a tener que hacer algún negociado ahí para que la banca siga recibiendo el beneficio mensual. Que claro, y después y con ese beneficio mensual que recibe la banca, después se lo devuelven 4 años más. Aunque sea un dedito de lo que recibieron. ¿A quién se lo devuelven? A los políticos. Po. Ah, bueno, claro que sí. Claro. Para su elección. Claro. De hecho, se está discutiendo el tema de electoral, dicho sea de paso. Por si usted no lo sabía, le digo al tiro, que tiene que ver con debatir el proyecto de la reforma al sistema electoral. Y la están discutiendo los propios partidos. Entonces, marca la confianza de que no va a ser necesariamente favorable para todos. Aunque todos van a decir que es súper favorable porque obviamente ellos la están discutiendo. Es como el ano maldito o a Andrés Saldívar diciendo, no, pues, si vamos a hacer un cambio a la Constitución, la vamos a hacer acá. Pues. Obvio, si a ustedes les conviene. Pues. Entonces, ahí donde el tema de los pesos, de los intereses, está muy en términos, a ver, potentemente está marcado esto en términos de posición de tensión y poder. Si tú negocias sin tener un respaldo, el único respaldo que tienen los movimientos sociales y representantes los mismos son, valga la redundancia, los mismos movimientos sociales. Claro, la verdad, el otro va a pesar más o menos lo mismo que tú. Insisto, la única manera, en términos políticos, de los movimientos sociales, en términos históricos, es generar tal presión social que tu peso, en términos políticos, se aumenta frente al otro con el cual estás tú negociando. Si no existe eso, insisto, JJ Brunner va a valer lo mismo que tú. ¿Y quién me representa JJ Brunner? Un interés súper pequeño, pero que tiene mucha plata. Y yo no. Y tú no. De hecho, por eso las correlaciones de fuerza en términos de las izquierdas en el mundo parten desde esa premisa. O sea, la única manera de igualar en términos de la cancha al poder es teniendo un montón de gente. Y generando este cuento que tiene que ver con presionar. De hecho, disculpa, el gobierno de Sebastián Piñera no necesariamente quería sentarse con los estudiantes. Tuvo que sentarse. Después que dijo que no se iba a sentar con ellos. ¿Y por qué se tuvo que sentar? ¿Por qué al final terminó instalado el término de educación gratuita de calidad? Terminó instalado porque la verdad el país estuvo convulsionado, lleno de movimientos sociales, colegio en toma, universidad en toma, movilizaciones constantes, distintas manifestaciones de distinto tipo, uh-huh. Me refiero, que tanto van desde... en Chile como afuera. Tanto como gente corriendo alrededor de la moneda, gente que uh-huh. Estuvo hablando, que el thriller por la educación, que se juntaba gente para allá, que hacían marcha. Eso hace tal la presión social que independientemente si el otro lado quiere o no quiere, está instalado. Entonces, un poco lo que se plantea acá es que lo que se ha perdido esa herramienta. Porque tú puedes decir, sí, vamos a hacer una marcha una vez al mes para demostrar que todavía la gente está. En un momento la gente se desgasta. De hecho, mucha gente ya empieza a desgastarse. Pero ¿por qué vamos a marchar? Si al final, la verdad, no cortamos ni pinchamos. Esto no es una discusión a nivel nacional. Esto es una discusión que se está viendo en los colegios. No, de repente sale un diputado que más o menos progre y lo discute una junta de vecina que está armado esta reunión por sus propios asesores. No es una discusión país. ¿Y qué es lo que ve la gente? Que están discutiendo lo mismo. Hoy día se habla, vuelvo a insistir, y majadero con el nombre, JJ Brunner hablando, Mariana Elwin hablando, Harald Beyer volvió a hablar, ¿cachai? Los mismos actores siempre, hasta Joaquín Lavín. ¿Y la gente? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente? O sea que habría que buscar otras medidas de presión. O sea, hay medidas de presión de distinto tipo. De hecho... Si uno lo ve en términos concretos, hoy día, a ver, hoy día tenía un ministro debilitado, que en definitiva, eso en vez de ocuparlo por una ventaja, se ve como una desventaja. ¿Por qué? Porque el problema político lo tiene el gobierno, no tú. Entonces, al final se termina resolviendo un problema que es del gobierno, no tuyo. Nos da lo mismo lo que pase con el ministro, nos da exactamente lo mismo que no nos da lo mismo que sea un mentiroso y que ande diciendo una cosa en un lado y después diga otra en otro, pues obvio que no, pues, porque dice, oye, es que la reforma tributaria tiene problemas comunicacionales. No, es que no saben de qué trata la reforma, y esa es la verdad. Acá lo dijimos hace bastante rato. Hay gente que dice, oye, pero es que te están tergiversando la reforma, muéstramela. Y te mandan una frase de campaña, pues, no, que iba a ser reforma gratuita y todos los niveles. No, te estoy diciendo en términos concretos de en qué consiste. Porque si tú me dices que la educación es gratuita y universal, y por tanto es un derecho, asumo de que no hay nada más que discutir. Pero acá lo que se está discutiendo es cómo no afectar el negocio de los particulares subvencionados, cómo no afectar el problema de la universidad, cómo no afectar... Y eso es lo que se está discutiendo hoy día. Eso, porque el otro día está resuelto. Se supone que la reforma tributaria va a tener la plata para poder financiar la educación de todos, ¿cierto? Porque ese fue lo que se dijo respecto a la reforma tributaria. Ya, y eso implica que, teniendo cubierta, hay que ver los mecanismos en cómo se va a llevar esto a cabo nomás. ¿Cachai? Pero no se está discutiendo eso. Se está discutiendo qué pasa con los colegios particulares subvencionados. Hoy día es que tenemos que conversar con todos los sectores. Cuando te empiezan a decir que quieren conversar con todos los sectores, te están diciendo que te lo quieren meter. Esa es la verdad. Los colegios municipalizados iban a pasar al Estado. Y ahí quedó, po. No se ha hablado más de eso. De trasladar los colegios municipalizados. O sea, se acabaría la municipalización de los colegios. Y eso es una de las promesas que hicieron. Sí, el tema es cómo. Eso. Que todavía no está claro. ¿Quién se va a hacer cargo de ellos? Porque acá lo que hemos visto hasta el momento es que los colegios municipales siguen cerrando, siguen cerrándose. De hecho, este año, el año pasado, y se han seguido cerrando. Y la educación pública se ve cada vez menos fortalecida. Porque no ha habido voluntad pública. Si dice, hay una privatización de la educación, eso es un hecho. Pero el punto acá es otro. El punto acá es, si supone que va a ser gratuito universal este, no hay nada más que discutir. Porque fue una promesa de campaña y todo. ¿Qué hay que entrar a discutir con otros sectores? Acá lo que se está discutiendo es la implementación. Pero ahora te están diciendo que la implementación es para no alterar ciertas cosas que existen. Bueno, se está diciendo, cuando tú hablas de que no se va a permitir el lucro, se radica, por tanto, la lógica de mercado de la educación. Bueno, ¿por qué hay que estar discutiendo sobre gente que tiene negocio y que está defendiendo su negocio? Y tú dices, bueno, hay que escucharlo y todo el tema. Pues supone que de facto tú... De hecho, ¿cuál fue el primer problema con Eiza Aguirre? Cuando empezó a decir, esto también fue en un programa, recuerdo perfectamente, fue en El Informante, en el que dice, bueno, hay que definir lo que es el lucro. Disculpa, el lucro está definido. ¿Por qué hay que entrar a definir lo que es lucro? Si el lucro tiene una definición clara. Bueno, eso también en el Tolerancia Cero, cuando estaba Lavín, se tocó justamente esa situación. Cuando Lavín dice de que deja entender de que el lucro... los sueldos de la gente que trabajan en una institución sería parte del lucro, y no, eso no es lucro. El lucro es ese remanente. Es lo que hacía él. Porque, claro. Lo que hacía él, que tenía un terreno, hizo una fundación, lo arrendaba a la misma parte donde él también era dueño. ¿No? Claro, eso es lucro. Es una triangulación. Lucro. Claro. Es el ánimo de ganancia en términos de que, y eso tiene que ver con una lógica de mercado, porque aquí se ha querido incluso mezclar lucro con salario. Son por eso, totalmente eso es distinta. Lo mezclaron. El ánimo, porque no tiene que ver solamente con arrendar o no arrendar. Ojo, porque esa es una forma de triangular precisamente las plata. Nosotros éramos la propia inmobiliaria y nos autoarrendábamos para tener plata, porque se supone que las fundaciones educacionales no lucran. De hecho, no se puede lucrar, pero eso hacía. Entonces, acá lo que se intentó hacer en primera instancia, empezó en el gobierno de Piñera, y lo ha dicho también en gente de la nueva mayoría, es precisar lo que es el lucro. No, pues el lucro está claro. Se define alguien que tiene, en términos de un negocio, y se supone que no se puede hacer negocio con la educación. Entonces, no, ni siquiera debería haber lucro. No. Y lo hay. El que dice, oye, pero es que alguien está haciendo una buena pega, tiene un buen colegio, todo el cuento, puede cobrar más y todo el tema. No, porque está estableciendo un tema de servicio, cuando está hablando de un tema de derecho. Es el problema, y que todavía no está dilucidado. Se supone, si no se puede lucrar, no hay diferencia en términos de mercado, por tanto, alguien no le va a poder cobrar más a un padre para tener, qué sé yo, mejores baños. No, pero es que eso atenta, porque los padres tienen el derecho a elegir. No tienen el derecho a elegir. Porque si partimos desde la premisa de que los padres tienen derecho a elegir, y de hecho todo esto se resuelve con un solo tema que tiene que ver con la educación gratuita y universal. Si todo es gratuito y universal en términos de derecho, por tanto todos tenemos acceso a una discusión, a una educación similar, no es tema, po. Pero acá lo que se está diciendo es cómo dejamos que siga un sector lucrando, y que obviamente si tú permites que quede un sector lucrando, ese sector se va a chupar, porque estamos en una sociedad de mercado. Más allá de que la educación o de derecho particular sea. Es como lo que pasa con los hospitales, te lo voy a poner en simple. Que esta plata que se pasa del Estado a las clínicas privadas. Se dice, no, mira, construimos hospitales y todo el tema, sí, pero se invierte más plata, y lo hace el Estado, en el sector privado. Obviamente la gente, si quiere atenderse bien y todo el tema, o está de urgencia, va a preferir ir a una clínica y pagar más, porque al final el Estado también va a poner plata ahí. Y sale 3, 4, 5 veces más caro que para el Estado, que hacerlo en un hospital público, donde esa plata pudiera haber ido a mejorar los hospitales públicos. Pero si lo vimos anoche en el reportaje de los abuelos, pues no sé si lo vieron ustedes. No, lo vi, no. ¿Sabes cuánto semanal ganan las personas que tienen estos hogares de ancianos? Por el ministerio, 50 millones semanales. Semanales. ¿Cachai? ¿Y cuántos hay? Y están en condiciones paupérrimas, son maltratados, pero mal los abuelos, y el Estado subvenciona eso. Entonces, si vamos a hablar de poner plata del Estado para todo, para todo que vaya con un intermediario, no me sirve. Porque eso es lucro, po. Claro, ahora, ¿qué va a pasar con la educación, los colegios particulares? Uh-huh. Si va a ser gratis la educación, ¿qué pasa con esos colegios particulares? ¿Qué pasa con las universidades particulares? Claro, pues. ¿Van a pasar a ser gratuitas? ¿Va a pagar el Estado la mantención de, o sea, la educación de esos alumnos a esas universidades que son particulares? ¿En los colegios particulares? En el Nido de Águila, el gobierno va a poner la plata de, y los alumnos van a entrar gratis. Esa ¿Cualquiera va a poder no entrar da, a esos colegios? Hay un montón de preguntas que quedan obvio en el que aire. Obvio que hay un montón de preguntas porque no está clarificado, por porque eso, parece que están tanteando qué puede pasar como gol y qué no, nomás. Por eso es la preocupación que hay y escepticismo hay. Y por y eso más ya... con quienes saben que quienes sabemos que están gobernando. Claro, y por eso salió gente hablando de que, vuelve la ENU, qué terrible, sí, arranquemos. Claro. Entre ellos la campaña del colegio particular, la campaña de los colegios católicos, etcétera, sí, etcétera. De hecho, se supone que, se supone que, insisto, si la educación está garantizada para todos, se supone, porque acá el problema es cómo desmantelar algo que está tan arraigado y que tiene lobby político, tiene dinero, cómo va a poder hacer. De hecho, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo. Ayer estaban entrevistando a una agrupación de apoderados de los colegios particulares subvencionados. Entonces, le preguntaron, en la entrevista, estaba viendo esta entrevista, y le decía, ¿y cómo se financian ustedes? Y la tipa empezó a tartamudear, po. No, porque ustedes tienen grandes letreros, por ejemplo, había uno que mostraban en Osorno, si no me equivoco, en Curicó, pero en una región que era muy grande. Eso letreros, para que lo sepan, son muy caros en términos publicitarios. Está en una carretera, una cosa así. Un caminero. Claro. Esto sí, bien grande, esos letreros. Dijo, no, es que lo que pasa es que tenemos un papá que es publicista y hizo el diseño y otro que le imprimió y todo el cuento. Ya, incluso podía tener todo lo demás, pero tenerlo ahí cuesta plata. Bueno, es que no sabemos bien cómo lo financiaron, pero acá nosotros financiamos. Y le preguntan, bueno, ¿los sostenedores de los colegios le pasan plata a usted? No me consta, porque no. Y volvemos, porque esto tiene que ir a un negocio. Pero fíjate que al no responder, ella hace una respuesta súper importante. Porque se asume hoy, y es un cambio, es un cambio fino, pero un cambio potente en términos de la sociedad. Y esto puede ser cada vez más grande y problemático en términos políticos. ¿Qué cosa? Asumir de que si le están pasando plata a este, lo que se está aquí haciendo es fomentando el lucro con las manos del gato sacando las castañas, porque la discusión pasaba que se iba a ver feo, pensaba ella en la cabeza, que dijeran, no, ¿sabes que no están financiando gente que lucra con la educación? Por tanto, nosotros, en definitiva, lo que estamos haciendo, no están pagando para hacer esto. Y al final establece de que no, que todo es voluntario y todo esto y todo el tema. Bueno, entonces, si están así, no deberías tener tanto problema con algo que va en la misma línea. Porque acá lo que se está defendiendo es un negocio. Hay gente que tiene uno, dos, tres colegios. Alguien me puede decir, no, pero ¿qué pasa con el que tiene uno y ha invertido y todo el cuento? Bueno, y que cree en la educación y tiene vocación. Puta, va a quedar contento, pues, weón. Obvio, pues. Si le interesa tanto la educación y los cabros, va a quedar contento porque por fin hoy día ese esfuerzo que hizo para que cabros se educaran va a ser una política de Estado. A menos que transparente que lo que le interesa acá es el negocio. No educar a los cabros. No esa vocación que dice, no, hacemos esto con vocación. Que yo tenga plata para comprarme camionetas con esto, otro tema. Y aquí salen los otros que dicen, ¿y qué tiene de malo trabajar y gente forzada y que pueda tener sus cosas y todo el tema? ¿A nada. Costa de qué? Nada. ¿A costa de quiénes? Son microempresarios y ya. Claro. ¿Cachai? Usted puede, si quiere tener eso, bueno, vaya a vender, qué sé yo, cosas y sáquese la cresta, como lo hacen muchos feriantes en este país y todo lo demás. Hay, no sé si muchas formas, yo no creo mucho en el sueño americano, el sueño chileno, como decía Pinochet, todos pueden ser exitosos, no todos, o sea, cualquiera, no todos, pero cualquiera. Pero acá lo que se está defendiendo es un negocio. Y esa discusión no se quiere transparentar porque la clase política no la quiere transparentar. Porque hay interés. Claro. a intereses. Y esos intereses implica que hay algunos que tienen un negocio y que es rentable, como cualquier otra cosa. El tema es que le estáis vendiendo educación a gente. Me decía mala. ¿Sí? Acá se habla mucho de calidad y dicen, no, hay colegio, pero hay colegios buenos. Bueno, en Chile no existe colegio bueno. No. Si vamos a medirlo, y ya que les gusta tanto hablar de calidad, mirámoslos con los estándares de calidad que se miden en el mundo. Chile tiene una pésima educación, hasta la máscara. Y que tampoco digamos que lo están haciendo tan bien. Entonces, parte de premisas que son falacias y que se han instalado, ¿por qué? Porque tenemos a los mismos interlocutores y tenemos a las mismas voces hablando 20 años. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Entonces, es ahí donde algunos ven el peligro, y con justa razón, creo yo, de ponerle piso a un gobierno que la verdad no ha dado nada por uno. Solamente porque algunos tienen intereses políticos creados ahí. Y eso hay que transparentar. Y todos deberían estar contentos de que todos van a tener las mismas opciones dependiendo de su propia capacidad. Algunos les va a vivir bien y algunos no van a querer estar en la universidad. ¿Para qué? Aquí se piensa, ay, pero se va a ir a la universidad y todos van a estar. No. No, pues hay unos que van a preferir las carreras técnicas y todo el tema, po. Otros que no. ¿Mm? De hecho, en países que tienen educación gratis, no todos van a la universidad. Claro, po. A no todos les interesa ir. Pero no, es que a todos les va a interesar. De hecho, hoy día sí les interesa a todos ir. Y fíjate que es una lógica perversa, porque tiene que ver con la lógica de mercado, porque lo ven como una inversión. Entonces la familia dice, bueno, estudia. Y se hace el esfuerzo y todo el tema, porque con esto te va a poder mantener. Y después, si no vas a la universidad, no vas a tener plata para poder estudia vivir. Estudia ingeniería comercial. Cuando termines, vas a poder dedicarte al arte, que es lo que realmente tú quieres. ¿Sí? Ese es el discurso que hasta el día de hoy vemos. Y no solo discursos, sino que uno lo ve en jóvenes que sueñan con ser estudiar teatro, estudiar música, estudiar el Bellas Artes. Pero la familia dice, mira, estudia primero medicina, saca abogacía, estudia ingeniería. Estudia, a una le dijeron, estudia auditoría. Claro. Y después cuando tengáis plata, estudia lo que tú querías, soy lo que tú querías y soy feliz. Pero primero tenés que tener para mantenerte. Claro. Típico. ¿Y qué pasa? Que una vez que la persona termina su carrera, empieza a trabajar, se casa... Uh-huh. Y se acabó. Y todos sus sueños que tuvo cuando era adolescente, cuando era joven, cuando quería tener estudiar lo que verdaderamente le gustaba, quedaron ahí guardados. Claro, po. Y nunca más. Yo ahora estoy en el proceso de buscar colegio, po. Estoy en el proceso de buscar colegio. ¿Ya? Imagínate, pues, a buscar colegio. ¿Por qué tengo que buscar colegio para que mi hija estudie? Cuando tengo llena la población y llena la comuna de colegio, ¿por qué tengo que salir a buscar colegio? Esa es mi pregunta. Llevo una lata. Porque la educación en realidad no es educación, es competencia. No es un desarrollo de habilidades, es competencia. Y tengo que estresar a mi cabra chica en que vaya a dar exámenes a los colegios emblemáticos para que tenga un mejor futuro. Porque si la dejo acá en la Pobla, no va a tener educación, po. Y es lamentable, po. Y no me pueden decir que la eduque yo en la casa. Si esa es la verdad, po. Entonces estoy en el proceso estresante de buscar colegio. Eso quería decir. Me parece. Me desquité. Me parece. ¿Tú querías decir algo por tus hijos también? No tengo hijo. Uy, Sammy te lo pasó también con el tío Alfonso. ¿Ah? ¿Sí? Sammy te lo pasó también con el tío Alfonso. Ah, mándelo para allá entonces para que vaya a jugar con el Alfonso. Llévelo al parque, pues, Alfonso. El tío Alfonso. El tío Alfonso tiene más paciencia que tu mamá para responderme. ¿Te dijo? Sí. Y el tío Alfonso. Estamos harto. Y el tío Alfonso toca la pared y no le dicen nada. De veras. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Explíquenmelo. Del muro, po. El muro de los lamentos. No tiene esa talla, pero bueno, para el caso da como igual. Sí, una batalla interna. No, me imagino, pues está bien, pues sí. Está bien que tengan esa talla interna. No, chín, yo creo que chín, no está chín. Bien, pero bueno, es lo que hay. Marcos Canavi dice, o sea, la educación de este país está a años luz de países medianamente avanzados en ese tema, mala educación, igual malos profesionales. bueno, está a la vista un poco. De hecho, eso, insisto, en términos de los estándares internacionales, tanto que les gusta hablar de calidad, oye, pero hay gente, hay colegios de calidad. Bueno, si medimos la calidad, no son tan de calidad. Pues esa es la verdad. Y me remito a pruebas como la PISA, por ejemplo, o la TIMSS, donde siempre nos fue bastante mal. Sistemáticamente nos fue bastante mal. Decía la Andrea de Nantes que pasa que el ala universitaria defiende sus feudos de poder. Eso es simple. A la mayoría les parece bien la segregación en clases. La Araceli, la Sin Transar, decía, no, en serio, y muestra un tuit de Lacones donde está reunido con Giorgio Jackson, que apoya a Lacones. Dice, oye, en serio, y lo hace en forma irónica porque todos sabemos que es como más que obvio. De hecho, cuando está en el 2011 siempre apoya a Lacones y Giorgio Jackson. Eso es sabido. Está bien. Cada uno apoya lo que quiere. Sí, sí, está bien. Ana Karina dice que ya para eso está, para tirar peluche en la mesa. Bien. Y aclara lo de promiscua. No es chiste. Nada, yo dije que yo era promiscuo y estaba metiendo a Liné. Tú saliste tirando eso. Yo sé si promiscuo así lo es. Bien. Cada uno hace lo que quiera con lo que quiera. De hecho, yo creo que la promiscuidad no es mala. Yo creo que el tema de... ¿por qué estamos hablando de promiscuidad? ¿Por qué era un caso acá? Pero bueno, expliquémoslo igual. La promiscuidad no es mala, pero tiene que ver con las relaciones. Entonces, si usted tiene una relación, obviamente no va a ser promiscua. Pero ya asume. A menos que sea lo suficientemente abierta la relación y esté en términos de respeto y usted haga lo que quiera. Eso de negarse a priori a mí no me parece. Yo creo que la lealtad, la fidelidad no es muy natural, que digamos. Ahora, la promiscuidad yo creo que está mal entendida y está caricaturizada. Eso es un tema. ¿Tú eres promiscuo, Alfonso? No. ¿Viste? ¿Tú? Por las redes sociales, sí. No sé cómo será así. Yo no le voy al Necaxa. No soy promiscuo. Tengo esa cualidad de que soy fiel hasta que me dañan. Si me dañan... Yo no soy fiel. Yo soy leal. Es que para mí es lo mismo. O sea, la lealtad y la fidelidad con una persona, una causa, siempre están... Y soy aperrada ahí, hasta el último. Sí. Al no ser que me dañen y ahí ya no. Se corta la cosa. Inmediatamente. Y te dan los turururu. Espero que no me den nunca. O sea. No, yo asumo porque la fidelidad, en términos de ser humano y todo el tema, es artificial. De hecho, ahí nace el tema del matrimonio, término convenios, un convenio social, etcétera, etcétera. Pero uno puede decidir ser leal. De hecho, uno puede estar con una sola pareja toda la vida porque lo decidió así. Claro. Sí. Eso no quiere decir que no sienta instinto por otras personas o que le pueda parecer atractiva a alguien y todo el tema, pero asumió libremente lo que uno siempre se espera, la fidelidad no como una imposición, que tiene que ver con el tema del contrato de matrimonio, por ejemplo, sino que decidió estar con alguien. Y eso es cuando uno está bien consigo mismo. Por eso yo prefiero ser leal. La fidelidad en general genera contradicciones en las personas. En mi visión de ver las cosas. Entonces, cuando uno decide estar con alguien, está con alguien. Y no necesita estar con otra persona porque decidió estar con una persona. A mí porque me lealtad. Llena y me llena todos esos espacios. Pero por eso te digo, o sea, en todas las cosas de mi vida yo soy leal y fiel a lo que quiero y a lo que creo. Pero cuando me dañan... Está bien, me parece. No me siento a esperar pasar... Y el Alfonso no es promiscuo. Oye, no me siento a ver pasar el cajón de mi enemigo. Lo paso. La lo segunda voy a... declaración de La Habana. Lo voy a buscar. La paciencia de Job. A propósito de hablar del libro antiguo. Y tú no. Eso está aclarado, entonces ya todos tienen sus posturas. Tú eres fiel. Oye. ¿Ah? Fiel. Fiel. Sí. O leal. ¿Qué? ¿Cómo no va a ser leal o fiel si con la alemana al lado? Es que tampoco tiene posibilidad de no hacerlo. Por eso te digo, po. Te dan en el popping, así. Sadomasoquismo esa relación. Con uy, ¿cómo saben tanto ustedes? Se andan metiendo en la vida de la gente. A ti no te gustan las cámaras aquí en la radio, pero en tu casa... No hay cámara tampoco. No nos consta. Le tiene que contar. Casi se ahoga, mira. Sí, mira, siempre es lo mismo. Momentos no difíciles. No estoy ni ahí. No, pero está bien. Está bien. ¿Cuál problema? Cada uno lo suyo, todos lo nuestro. Ah, sí. Y yo creo absolutamente en aquello. Y cada uno vive su sexualidad como quiera. Además. Es cuestión de gusto, no hay nada escrito. Claro. Hay gustos que merecen palos y hay palos que se dan con gusto. Nada, para gusto los colores. Oye, y hablando de... De que hoy día está la repetición de La Hija de Afrodita, estábamos haciendo el pase, sí. Ya. La repetición a 22:30 horas. Sí, también tenemos la marcha el viernes 25. Viernes 25, marcha sí, por el aborto gratuito, sí, libre y seguro. Sí. ¿En la Plaza Italia? Sí, en la Plaza Italia. En Santiago con Plaza Italia. Nos vamos a juntar un cuarto para las 7 de la tarde, afuera, a un costado del Teatro de la Universidad de Chile, que está ahí. ¿Todos se van a juntar ahí? No, pero nosotros vamos a juntarnos. Escucha, a un costado... Al otro costado va a estar el resto de la gente. Pero por favor, escuchen. Afuera de una cuestión que venden café que se llama OK Market. Ahí decidimos juntarnos. ¿Todos como... se juntan ahí? Bueno, pues lo mismo. Como hijas de Afrodita y creo que también se como nos... Como hijas de Afrodita. Sí, y se nos suma también la inmortalidad del cangrejo, creo. Creo. Ah, yo lo iba a mandar a uno a una parte y otro a otra parte. Bueno, usted decida, pues usted sabe. Que... Ahí vamos a coordinar bien para que se cubra tanto la marcha. Recordemos que esta marcha está en regiones también. Les recuerdo que en Iquique, en Antofagasta, en Copiapó, en La Serena, Coquimbo, en Valparaíso, en Concepción, en Valdivia, también hay marcha ese mismo día en distintos horarios. En Iquique, por ejemplo, va a ser a las 18:30. Esto es en Vívar con Libertad. ¿Y si llueve? Y si llueve... marchamos igual, pues. Ah, pregunta. Ay, si llueve se marcha igual nomás. Está bien. En Antofagasta viene a las 17 horas Prat con Mata. En Copiapó viene a las 17 horas en Plaza de Copiapó. En La Serena con Coquimbo viene a las 19 horas en Plaza Buenos Aires. En Valparaíso viene a las 18:30 en Plaza O'Higgins. En Concepción viene 12 horas, ojo con esa, en Plaza de Armas. Y en Valdivia viene a las 18 horas en la Plaza de la República. También está. Si ahí les va a mandar también el link, están toda la información respecto a eso. Puede usted subir su fotografía. El Alfonso se comprometió con una, yo también me voy a sacar una. Todos los vamos a sacar una con yo marcho el 25. O sea, yo aborto el 25. Ese es el hashtag. Y la gente está subiendo fotografías con eso. Para apoyar y difundir. De hecho, ahí mira, ahí alguien retuiteó precisamente aquello. No, potente. Potente el tema porque tiene que ver aquí con la lucha de un derecho. Partamos por ahí. Aunque vi gente comentando, llama la atención de que era la mayoría, o casi todo, hombre. Que sea que eso era un asesinato y todo el tema. Me estoy refiriendo a una publicación que está en Facebook hace algunos días. Bien, Barça, me encuentro yo. Pero bueno. La gente, la misma que después le interesa un pepino lo que pase... Con los niños con esos los niños, que nacen y que quedan abandonados. Exactamente. Cierto. ¿Qué hice? ¿Por qué puse dos veces...? Como ese monito que aparecía en Facebook... donde una señora está hablando, está haciendo una manifestación contra el aborto y hay un cabro chico pidiéndole una moneda y ella le dice, vos ya naciste. Ajá. Claro. Sí. A un lado. Sí. Hemos puesto ese... Sí. De hecho, pasa? Corrijo de nuevo porque voy a poner de nuevo el tema. Me equivoqué yo, perdón. Puse dos veces un link, nada que ver. y esto tiene que ver con lo que es la información de la marcha. Cosa muy, muy importante. Y tiene que ver con que usted también haga su campaña. Hay un evento en Abase también para poder hacer la firma. Hay distintas formas de apoyar. Por ejemplo, si tú no quieres marchar o la foto, todo el tema, hay un lado para hacer tu firma también. Así que yo apoyo esto. Lo que también es bueno. Porque va generando discusión entre tus cercanos. Va ahí señalando la viralización respecto a eso también, porque obviamente los grandes medios tampoco les gusta apoyar este tipo de cosas, estamos claros. ¿Por qué? Porque hay intereses y son los que pesan y son los auspiciadores, son los que marcan. Claro, hay grandes empresas que no les conviene. Obvio. Y el tema de que sea seguro, libre y gratuito también. No solamente es penalizado, imagínate que hubieran clínicas privadas que lo hacen, pero otros no van a tener acceso. Así que ahí va el link como corresponde. Así que está esa discusión. Ahí estoy tratando de enviar el este. Ahí se envió. Chicos, los micrófonos ya a disposición. Chao a todos, un beso caluroso, un abrazo fraterno para todos los que nos escuchan. Recordando que hoy día a las 10:30 se retransmite el programa Las Hijas de Afrodita, que fue el viernes pasado. fue bien disperso ese programa, pero nos reímos bastante con la historia del viejo Pascuero. Si quieren escucharla, ahí va a estar dando vuelta. También les recuerdo que hoy a las 3 de la tarde, de 3 a 4 y media, en el Galpón Multiuso, acá de Villa Francia, la Estepa 845, está la atención gratuita de nuestros abogados. Y recordando también que el día viernes tenemos nuestra marcha, no, o sea, no es nuestra, pero nos sumamos a ella, por el aborto libre, gratuito y seguro, A las 7 de la tarde en Plaza Italia. Quiero hacer un hincapié a propósito de lo que pregunta o lo que plantea Felipe Villanelo. Dice, creo que es mala cosa decir que es una marcha o movimiento pro aborto. Estamos por despenalizar el aborto, ya que nadie quiere abortar por gusto. Estoy de acuerdo en el tema de la convocatoria. De hecho, cuando hicieron llegar, planteamos así que no sé si era el mejor hashtag y todo lo demás. Pero hay una explicación del porqué. Me parece que es atendible. Estamos hablando de cerca de 70 organizaciones ya que están adheriendo a esto. Porque despenalizar el aborto es lo que acabo de decir. Que se puede despenalizar. Entonces ya, se deja abierto como licitación. Despenalizado ya no va a ser ilegal abortar. Pero se deja un nicho para que las clínicas privadas pongan en un momento determinado el tema del aborto. Entonces el tema de abortar, yo sé que el tema del concepto no es menor. Uno puede estar de acuerdo si la campaña, el nombre era mejor o sumado o no sumaba a tanta gente, pero esto es por el aborto libre, seguro y gratuito, establecido como un derecho fundamental que está establecido en otros países, en la mayoría, como un derecho de la mujer y como un derecho también en términos de salud pública, porque tiene que ver con temas reproductivos, en términos de decisión. Esto ocurre en la mayoría de los países. Que nos escandaliza acá es un tema de mentalidad conservadora. Que incluso, que es atendible lo que dice Felipe Villanelo, que el aborto suene feo. Porque esto de decir por gusto o no por gusto es un tema también. Mm. Probablemente uno puede decir, sí, la mayoría no aborta por gusto. No, pero tampoco está de por medio el tema de la culpa. No todas salen llorando de ahí. Y les puedo dar casos, por ejemplo, el caso del Legrado que se hace en Cuba. Y la gente lo asume como un proceso. Como cuando usted se va a sacar la hernia, no asume que hay una vida ahí. Usted no llora por el tumor que le están sacando. Y alguien va a decir, oh, comparó a un feto que es una vida con un tumor. En términos médicos lo es. De hecho, la gran discusión, y ahí donde está la nebulosa, tiene que ver con el tema de dónde empieza la vida. Ahora, yo dudo que algunos sepan dónde empieza la vida. Porque la quitan con tanta facilidad que... Claro. Dudo de que realmente tengan una valoración por la misma. Ahora, es atendible, pero yo también creo que pudo haber sido mejor la campaña, así como para generar. Porque todavía en este país existe una visión conservadora y piensa que abortar es una cosa terrible. Es terrible por la presión social que lleva. Eso la hace terrible. Y por lo insalubre, por los riesgos que corre la persona que se lo realiza. Eso, si tú les quitas esos factores, no es una cosa tan terrible. Ahora el asunto de la despenalización, es cierto de que se puede hacer esa ley, ya se despenaliza. Pero sucede de que las clínicas, no solo las clínicas, los hospitales, el médico va a poder decidir, no, yo no hago el aborto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la mujer va a tener que volver a llegar a las parteras, a hacer... A los clandestinos. A los clandestinos. ¿Por qué? Porque, claro, una vez que tenga el problema y se infecte y todo, va a llegar al hospital y ahí no la van a poder tomar detenida como es actualmente. Pero el riesgo de su vida va a ser tan alto como el de ahora. El asunto está en que, al despenalizarse y sea libre y sea accesible a cualquier centro hospitalario y gratuito, sucede de que la persona va a poder llegar a cualquier parte y le van a tener que hacer el aborto si ella lo está solicitando. Entonces, obvio que la situación difiere bastante una de otra. Exacto. Ya, es un tema para discutir. Hoy día está la transmisión a las 22:30 horas de las hijas de Afrodita. Les recuerdo los distintos noticieros, está Suena Revolución durante la tarde, La Chispa a las 5, retransmisión a las 6, el noticiero Democracy Now, noticiero ciudadano, viene a las 2, que están con unos problemas ya, por eso no estaba saliendo, y La Hija de Afrodita a las 22:30. Toda la parrilla para que sigan compañía también de Radio Villa Francia. Nada, pues saludarlo, agradecido de haber compartido con usted en este disperso, para variar, programa de día miércoles. Mañana estamos con Joaquín tenía un violín. Iba a estar Profitador, dices que en el programa. Yo creo que venía a conocer al Profitador. ¿No lo conoce? No lo conozco. Ojalá se grabe esta vez. La mala suerte, el único programa que no se grabó. Bueno, si es que la mañana yo llego a escuchar, me vengo para acá corriendo a tomar desayuno con ustedes. ¿Cuándo viene? Mañana posiblemente. Entonces, si es así, me vengo a tomar desayuno. Profitador, el de allá de... Concepción. De Concepción. De Concepción. De Floriconce, ¿cómo le dicen? Tropiconce, Floriconce. Tropiconce. Tropiconce porque de repente está lloviendo acá antes y sale un sol de repente la nada y después vuelve a llover. Oye, y un saludo para la Rulo que está... al costado. ¿De cumpleaños? No. ¡Feliz cumpleaños! No, Toño, no, basta. Está al costado del Cerro Santa Lucía en una feria artesanal. Al costado, no al frente, por favor. ¿Ahí en la plaza? Sí, en la placita está la feria artesanal. Puta, vamos a mandar un montón de gil ahora, van a irse a dar vuelta a cachar. No, bueno, ahí está la Rulo. Dice que está feliz porque dice mucho Oli. Y sí, dice que igual los gringos son medio apretados con las monedas porque no quieren soltar. No, está ahí jodiendo. Así que ahí está trabajando... En la Plaza Vicuña Maquena. Yo creo que ahí, en la Alameda, no con Miraflores, una Miraflores. Cosa. Sí, ahí está. Ah, ya. Yeah. Así que para que la vayan a ver, a comprarle sus productos, porque tiene unos ponchos preciosos, está con su telar trabajando, y aparte sus productos naturales de cabello. Mira tú. Eso. Así que un saludo para ella, un abrazo y que le vaya súper bien, po. ¿Y va a estar hoy día nomás? No, si ya lleva desde el lunes que está allá, yo creo que hasta la otra semana, martes, miércoles, por ahí. Mira, qué bien. Porque había dicho de que estaba viendo allá en Cerro Blanco, pero parece que no era bueno. No. Después posiblemente se vaya para Maipú. Sí, después se va para Maipú, yo creo. Claro. Así que para que vayan a ver a nuestra Rulo. Un saludo para ella. Un saludo. Eso, pues besitos a todos, que estén bien, se cuidan. Chao, chao. Y yo hago chao con la mano. Está bien, ¿no? Chao. La gente se lo imagina acá. Claro. Alfonso, chaito con la hasta mano. Hasta mañana, entonces. Chaito con la mano. No, se ahogó. Con una tos. Hasta mañana cuando nos veamos nuevamente. No, nos escuchemos nuevamente en Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada y en el 107.1 allá en San Fernando. Un saludo para ellos. ¿Por qué? ¿Levantando? Porque levantando la voz recuperamos nuestra historia. Así es. Que sonó bonito. Uy, chicos, salió muy lindo. Nos despedimos. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.